La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, sed bienvenidos. Comenzamos aquí una nueva aventura, un nuevo programa. Les habla Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa, con Silvia Casasola al frente, Roberto Martín en la parte técnica y Martín Espósito en redacción. Y los contenidos para esta noche interesantísimos. Ahora mismo, en clave, a modo de titular, os ofrecemos algunos de ellos. Como os vamos a comentar, tenemos temas apasionantes. Os vamos a hablar de mensajes subliminales, entre otras cosas, de una investigación que se acaba de efectuar que determina cómo nos afectan a las creencias y comportamientos imágenes que aparentemente no vemos, pero que están ahí. Otra investigación muy similar, de la que también os vamos a informar, nos demuestra que las falsas fotografías pueden modificar las creencias, la percepción en asuntos políticos e incluso la realidad. Os vamos a hablar también de Camila Parker, la esposa del príncipe Carlos. El otro día inauguró un barco. Tenía que romper una botella de champán contra el casco, lo que habitualmente se hace en estos casos, pero no pudo o no lo hizo bien. Y dicen que quizá ese es el origen de una maldición. También os vamos a hablar de una curiosa exposición que se está efectuando en estos mismos días en París. Una exposición sobre el género epistolar y su importancia a lo largo de la historia. También os vamos a contar los últimos datos sobre un extraño suicidio que tuvo lugar hace unos días en Alicante. Algunos sospechan a que pudo existir alguna secta implicado. No está demostrado todavía esa teoría, pero hay algunos detalles interesantes que comentar respecto a este dramático suceso. Además, tenemos nuevos descubrimientos sobre nuestro pasado, sobre el origen del ser humano, sobre, por ejemplo, el polémico hombre de flores. Una nueva investigación que da la razón a los escépticos, a quienes creen que no se trata de una especie diferente al Homo sapiens. También os vamos a presentar una investigación muy interesante que explica por qué las mujeres pueden soportar un embarazo sin caerse. Esto que se acaba de descubrir puede tener su origen en una pequeña modificación, en una pequeña mutación que se produjo en nuestros ancestros hace nada menos que 2 millones de años. Tendremos también un pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián, por supuesto, junto a él, a su fantástica forma de contar la historia. Vamos a conocer algo más sobre el reino de Tartessos, uno de los grandes enigmas de la arqueología. También estaremos en Estados Unidos con Agustín Alcalá, con el corresponsal de Onda Cero en aquel país. Vamos a hablar con él de los programas que atraviesa la NASA. Se ha suspendido una nueva misión y hay preocupación por el futuro de la carrera espacial. Termómetro de la Tierra con Martín Expósito, la salud de Gaia, la salud del planeta y la salud de algunas ciudades. Os vamos a contar cómo en algunas de las grandes capitales europeas se acaban de poner en funcionamiento una serie de normas con la llegada del Año Nuevo para luchar contra la contaminación. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Además, os comentamos que hacia el final del programa entregaremos la tercera festa cultural de estas Navidades, camisetas, libros, disco. Los ganadores, insistimos, hacia el final del programa, los que habéis participado respondiendo adecuadamente a la pregunta que os hemos formulado en estos últimos días sobre el título de una de las obras de Juan Antonio Cebrián, una biografía que inspiró al personaje Barba Azul. Lo recordamos en nuestra dirección, una vez más, rosa.vientos@onda0.es. Todo esto y mucho más hasta las 4, desde ya mismo, 1:08, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Titicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Primera tertulia del año, como siempre, con Carlos Canales. Bueno, buenas. Hola, buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Feliz año. Feliz año. ¿Has empezado bien? Año de la rata. ¿Bien? Sí, sí. Vamos a ver. No, muy bien, muy bien. Además, en plan tradicional y haciendo todos los retos que hay que hacer en estos casos. Yo por lo menos los he hecho todos. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Muy bien, estamos el año que España va a ganar el Mundial Europeo de Fútbol, como todo el mundo sabe. Sí, sí, sí, todo el mundo lo sabe. Sí, sí, como todo el mundo dice y que nunca se cumple, ¿no? Claro, claro. Eso todas esas profecías ya veréis, ya veréis. Se van a cumplir. No tenéis fe, es lo que os pasa. Bueno, es un año importante a muchos niveles y hay muchos elementos de la actualidad que nos harán hablar de muchas cosas. Llegarán Olimpiadas, que sí, también tienen su origen interesante para los oyentes de la Zona Cero, porque tienen también su cuestión legendaria y esotérica, esotérica. Los aros casos olímpicos, claro. Ahora habláramos de ellos. Bueno, y llega, en mi caso, con una influencia muy importante, ¿no? Pero es el año de una ciudad española a nivel internacional, la ciudad de la que más se va a hablar después de Zaragoza. Pekín, por supuesto, ¿no? Sí. Es Zaragoza, con esa Expo Internacional, que no universal, pero eso hay que decirlo en bajito, no es una Expo Universal, es una Expo Internacional. Sí, pero las diferencias son tan sutiles que realmente... Sí, bueno, son tan sutiles como tiene que ser 10 veces más pequeña, sí, que una exposición universal, por norma. Y es más corta en tiempo. Exacto. Pero bueno, son 3 meses que devolverán a Zaragoza a la actualidad. Hay un montón de misterios y de cosas interesantes que comentar sobre Zaragoza y su historia. Y empezamos el año además con muchas noticias, con muchas novedades, con investigaciones apasionantes, Carlos, por ejemplo, una que nos habla sobre los mensajes subliminales. Aquí hemos hablado en ocasiones, en la sección de leyendas urbanas, recuerdo cuando se citaban esos famosos relatos apócrifos de la Coca-Cola, ¿no? Sí. En esas sesiones, en algunos cines norteamericanos, se decía que la Coca-Cola había introducido entre fotograma y fotograma sin que se percibiera de forma visible y de forma consciente el logotipo de la Coca-Cola, pero que eso afectaba a la gente de forma inconsciente y que se había demostrado cuando en el descanso de las películas, antes, cuando había descansos, cuando se había demostrado que la gente salía corriendo a comprarse. Bueno, todo el mundo sabe que es una leyenda urbana, obviamente, y la Coca-Cola no necesita para nada la ayuda de mensajes subliminales para venderlo. Sí. De hecho, la Coca-Cola, como dice, además, mira, eso me lo comenté un día a mi hermano y la verdad es que tiene gracia, porque es uno de los modelos más logrados de historia del éxito del marketing en... Además, conocidos. Está claro que los americanos son los creadores del marketing moderno, pero ha logrado, la propia Coca-Cola ha logrado algo asombroso en los años 40, es que logró que se consumiera la Fanta naranja como si fuera naranja. Uh-huh. Cuando todo el mundo sabe, si lee los componentes, que debe tener el 3%, es que tiene naranja. Es que tiene por algún lado. Lo cual demuestra que eso no hace falta publicidad subliminal, lo que falta es un genio de los negocios y del marketing. Efectivamente, la mayor parte de las leyendas que se conocen o que existen sobre mensajes subliminales están vinculados al mundo de la publicidad. Sin embargo, de lo que vamos a hablar hoy es de una cosa totalmente diferente, que ahora que lo pienso parece mentira que no se haya ocurrido a alguien antes, que es qué efecto tienen los mensajes subliminales en la política. Bueno, ya se le ha ocurrido más de uno, ¿eh? Sí, claro. Obviamente ahora existen. Me estoy acordando ahora que habéis hablado de fútbol. Sí. Ahora recuerdo aquel mundial, creo que era en el de México. En el del año 86, en el año 86, claro. El 4-1. Después del gol de Butragueño, el famoso ¿qué es gol... lo que aparece de forma subliminal? PSOE, las siglas del PSOE. Exacto, si eso no es publicidad subliminal política. El gol lo había marcado el PSOE, no Butragueño. Creo que era el cuarto de los goles que había marcado Butragueño en aquella ocasión. Aquella, bueno, es verdad, que es la única ocasión que marcó 4 goles. Sí, pero bueno. Dinamarca, ¿no? Sí, sí, sí, con Dinamarca. El 5-1 creo que fue, y con 4 de él. 4-5-1, sí, fue una buena paliza. Bueno, en este caso es ligeramente diferente el entorno. Se trata fundamentalmente de saber no tanto si tiene influencia o no el mensaje subliminal, sino cuál es el resultado que produce. Porque, sorprendentemente, las conclusiones a las que ha llegado este estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha demostrado más bien lo contrario de lo que aparentemente podríamos pensar. Lo cual, por cierto, no significa que no tenga un efecto. El estudio que se realizó fue el siguiente. Fue la utilización subliminal de la bandera del propio Estado de Israel, ondeando, ante un grupo de voluntarios, eran 300 en total, que previamente habían sido divididos en función de sus creencias políticas en 2 grupos. Obviamente, aparte de dividirlos en sus creencias políticas, se decidió coger un tema polémico y conflictivo, el conflicto árabe-israelí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los investigadores? Pues bueno, estimularon el contexto visual, el número de imágenes que los voluntarios observaban, les metieron subliminalmente a uno de los grupos la bandera israelí y al otro no. Entonces, descubrieron curiosamente que las manifestaciones que esos grupos habían realizado sobre el conflicto árabe-israelí, manifestaciones producto de pensamientos enquistados a veces, duros, difíciles de eliminar, o sea, un pensamiento claramente consolidado, se había atemperado ante la vista de la bandera. cuando razonablemente lo que se podía pensar es que la imagen de la bandera ondeando hubiera provocado lo contrario. Uh-huh. Entonces, sorprendentemente, la bandera les calmó. Es decir, era como si el reflejar su idea amparada subliminalmente en la propia bandera nacional les hiciera estar más seguros, más tranquilos y más calmados a la hora luego de expresar su opinión. Como era una experiencia, la verdad es que como el resultado era realmente raro, hicieron un segundo en el cual volvieron a repetir el experimento con un grupos de nuevo, los mismos grupos de voluntarios, pero después de la retirada de Gaza. Es decir, en un momento en el cual se presumía o se imaginaba que iba a haber un acuerdo entre las partes, entre palestinos e israelíes. Lo sorprendente es que una vez que se presentó la bandera ondeando, las opiniones de los dos grupos se habían relajado muchísimo y ambos mostraban partidarios de un acuerdo. O sea, de nuevo la imagen de la bandera ondeando parecía haber tenido un efecto de calma en el grupo que la había observado, situación que no se daba en el grupo al cual la bandera no se la había presentado. Y en el tercer experimento que le hicieron poco antes de las últimas elecciones generales de Israel, pues se corroboró el efecto de decisión sobre la idea política de los participantes cuando vieron la bandera, puesto que los que se supone que votaban a partidos más radicales atenuaron su voto, es decir, bueno, no cambiaron su voto, atenuaron su opinión ante la imagen subliminal de la bandera una y otra vez colocada. La verdad es que el resultado ha sido sorprendente, ellos mismos lo señalan, no se lo esperaban en absoluto, porque ellos pensaban que la exhibición de símbolos nacionalistas lo que harían sería exacerbar y provocar aún más a los que ya tenían de una manera clara un pensamiento nacionalista acérrimo. Pues bueno, parece ser que sorprendentemente fue lo contrario. A partir de ahí, el equipo de Hashim, que es el que ha dirigido la investigación por la Universidad Hebrea de Jerusalén, lo que quiere saber es cómo otras ideologías pueden afectarnos de manera sutil y ver si las expresiones que nosotros utilizamos en el día a día pueden ser agravadas, es decir, o atemperadas por el uso de determinados tipos de imágenes que se filtren de manera subliminal, claramente intencionada, con el objetivo de lograr un cambio en nuestra opinión o en nuestra conducta. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues hay dos, y es que la psicología experimental realmente es bastante nueva, como tal no lleva demasiado tiempo, y no ha habido nunca una experimentación con grandes grupos de ciudadanos y en el tiempo, en el espacio de tiempo que haría falta para poder saber si estos resultados son concluyentes o no. Lo que sí parece bastante claro es que las actitudes políticas son exactamente igual de manipulables que las publicitarias, porque, como todo el mundo sabe, el objetivo de una marca es lograr el efecto que, como marca desea de ser conocido en el sector, en el que sea, el sector de turno, y reflejarse no solo frente a la competencia, sino que el éxito se supone que se consigue de manera absoluta cuando no solamente eres conocido como marca, sino que tu marca además lleva aparejados determinados valores. Oh. Bueno, esos valores pueden ser ciertos o no, pero si la gente lo cree, es mucho más importante que la realidad. Por ejemplo, como estamos entre maqueros, uh-huh, el logotipo de Apple, que siempre significa la manzanita, pues se suele asociar al diseño, a la modernidad o a lo puntero. Es decir, ¿por qué? Pues por nada especial, no tiene por qué ser más modernos, más punteros, pero ya se ha conseguido como imagen de marca eso. Eso sería lo mismo, imaginaros que se trasplantara, por ejemplo, las siglas de un partido político o los colores. Que la gente pudiera obtener una imagen positiva o de un determinado tipo a través de la contemplación de un determinado emblema o de un determinado símbolo, pero no de carácter publicitario, sino de carácter político. Bueno, pues la verdad es que es un campo por estudiar, pero los estudios preliminares bueno, son como mínimo, está ya más que curiosos. Estudiado y lejos de ser algo excepcional. Muchas veces cuando hablamos de estos mensajes subliminales pensamos que son muy excepcionales, que se dan en algunas campañas publicitarias, que se dan en algunas películas, que se dan, por ejemplo, en algunos mítines electorales y políticos. Y yo creo que va. O sea, todos los días, estoy seguro, todos los días estamos recibiendo mensajes subliminales, no solo en los anuncios publicitarios en la televisión, sino en los telediarios, en estos informativos, por ejemplo, a nivel nacional. Me consta de que todos los días hay imágenes de este tipo. Daros cuenta de que para que una imagen sea subliminal tiene que durar un 0,04 segundos, es decir, prácticamente es imperceptible para el ojo humano, pero no para nuestro inconsciente, que queda ahí reflejado y por eso determina una serie de conductas. Bueno, pues eso es continuo, no es algo excepcional, sino que se está dando. Y los ejemplos son numerosísimos. De hecho, en la última etapa, cuando estuvo Urdachi, por ejemplo, dirigiendo los informativos en Televisión Española, que si no le atacaron de que daban muchos mensajes subliminales, no por él, sino posiblemente pues por consignas políticas. Y otra cosa es que lo puedas después demostrar o no demostrar. En algunos casos sí, como este que estamos diciendo del grupo utragueño, porque aparece claramente, además en aquel momento estaba el PSOE, estaba Felipe González gobernando, y entonces ahí quedó claramente. Es decir, yo creo que fue una de esas maniobras burdas, porque hombre, si lo haces que no se entere la gente, porque si no ya no es mensaje subliminal, ¿no? En las películas... Claro, eso decir, el mensaje subliminal se supone que no lo capta. No, pero en muchas ocasiones... Si es evidente, es propaganda, es otra cosa. Pero alguno puede decir, ¿cómo puede manipular mi voto el hecho de que en la pantalla de televisión, en vez de salir el dorsal, el que llevara, no sé si era el 7, el 9 o el 10, butragueño, en vez de aparecer nombre butragueño, aparecía PSOE? ¿Eso va a modificar, aunque yo no lo perciba y se clave en mi subconsciente, eso va a modificar mi intencionalidad de voto y mi idea política? Es que aparentemente no. Lo que se busca no es tanto eso como el generar símbolos, es decir, símbolos positivos en torno a una determinada sigla, un claro, determinado y, color. Y a una acción agradable o positiva. En este caso, un gol de butragueño se asocia a estas siglas. Es decir, hay gente que estudia para esto y hay gente que cobra un buen sueldo por esto mismo que estamos comentando. Es decir, aparentemente no. Todo vale, los colores, la sí forma, el diseño. Todo. Bueno, de se hecho, habla mucho ahora del neuromarketing. Claro, tan el ejemplo moda, que ¿no? ha puesto Carlos es muy... La manzana de Apple es clarísimo. Es decir, como una bandera del Estado israelí puede modificar la intención de voto de alguien que en principio no tenía estaba condicionado. Nada, es decir, ahí lo tiene. O eso, el caso de la manzana, como una manzana, simplemente una manzanita mordida, tiene toda una simbología que no tiene que ver con la marca. Es decir, con los productos que hace la marca, sino con lo que es, los valores que supone que transmite. Mira, me acuerdo de una anécdota, en este caso es del cine, claro, yo creo que es bastante representativa porque en el cine, para incrementar a veces las dosis de ansiedad o de terror, hay también mensajes subliminales. Entonces, uno de los casos que se cuenta es el de Psicosis. En la última escena, la gran película de Alfred Hitchcock, en la última... una de las últimas escenas cuando el protagonista gira la silla y aparece la madre, ¿no?, con esa luz bamboleante. Bueno, pues hay un mensaje, hay una escena, casi un logotipo subliminal, que es una calavera, y eso, según dicen los especialistas, lo que hacía es que incrementaba la dosis de terror ya de una escena en principio terrorífica. Ahora ya no asusta a nadie, pero en aquel momento sí que asustaba, Psicosis. Bueno, pues aparece una calavera que nadie la vemos, o sea, por lo menos a nivel consciente, porque dentro de esos 24 fotogramas que tiene cada segundo no lo vemos, pero sí que aparece una calavera justo en el momento que está girando la serie y aparece ahí la madre, pues cadáver, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas la gente no sabe muy bien por qué, pero le aterroriza muchísimo más porque se está canalizando un mensaje subliminal, en este caso para amplificar una dosis de terror que ya de por sí tiene la película. Pues eso, cómo no, va a generar también determinadas inclinaciones políticas a personas, estamos hablando de... en general, personas que no tienen todavía muy bien fundamentado su voto político, claro que le puedes determinar. De hecho, se sabe perfectamente por psicología de masas que tú puedes condicionar a unas personas, a una gran masa, por una sugestión colectiva. Uh-huh. Y eso sin utilizar publicidad subliminal. Y tú puedes canalizar esa intención de voto, incluso esa energía, incluso pues para provocar un motín. A lo mejor gente que 5 minutos antes era de lo más pacífica y no quería enarbolar una guadaña. Y sin embargo, un buen mensaje inflamatorio de alguien que sepa, que domine bien las palabras, te puede generar un estado de ánimo que rebanas el cuello a los 10 minutos siguientes a otra persona que sea un adversario político. Es decir, estamos hablando en casos muy concretos, muy fanatizados. Nada, casos recientes muy, muy logrados, bueno, muy conocidos, como el de la guerra de los Balcanes. Uh-huh. En un mundo como el nuestro, como de repente vecinos, compañeros, gente que no se percibían como serbios, bosnios, musulmanes, católicos, ortodoxos, pasaron a verse de esa manera, pura y simplemente por manipulación política, clarísimo. De todas formas, por esta noticia de la bandera de Israel y de este estudio científico, sí, que se ha hecho, que esto es importante, que es un estudio, sí, científico y que está avalado con una serie de datos, yo me imagino muy preocupados algunos que creen que han cambiado, que igual se han equivocado en su forma de hacer campaña electoral en los últimos meses en nuestro país, sí, con la bandera, ¿no? Pues son ideas, no te creas, algunos estarán tomando nota. Sí, es curioso porque efectivamente es para hacer pensar a muchos de los que utilizan las banderas como emblema, claro, y como claro, símbolo permanente, no sea que les salga al revés de lo que creen. Eso como mensaje creo que está muy bien, que nunca debe utilizarse como un elemento de uno u otro lado, sino que es un elemento pues de todos. A ver si lo escuchan, ¿no?, bastante aquellos, sí, que están, sí, utilizando la bandera más que como unir, como desunión, y precisamente para esto, ¿no?, para crear malestar. Eso es una pena, ¿no?, porque esos determinados símbolos pueden ir contra ellos si se utilizan mal, ¿no? Y en este caso siempre los fanatismos utilizan mal los símbolos que ellos enarbolan y al final les sale rana, y en el caso de la publicidad subliminal le puede salir fatal. Quien utiliza mal algo, como es una botella de champán, Jesús, bueno, y es que no se me malinterprete. ¿Habéis visto las escenas de la escena? ¿De gente para qué? Las escenas fantásticas, que parecía dibujos, se animó, rebotó, pum. Para botar un barco, el caso de Camila Parker, la utilizó mal para eso, y dicen que eso ha creado una serie de consecuencias. Sí, bueno, es curioso porque esto ocurrió hace menos de un mes, ¿no? Cuando se hace la botadura de uno de los grandes barcos, el Queen Victoria. Y, bueno, pues Camila Parker, que ya tiene fama de gafe, pues coge la botella de champán, la intenta estampanar contra la proa y no lo consigue. Al final lo consigue con una segunda botella, esto es lo que no cuenta la noticia, pero lo consigue con la segunda. Pero justo cuando con la primera rebota, hace ploin y no se rompe. A mí me recordaba una escena de Shrek, ¿verdad? Cuando hunde el barco. Empezó a menear la cabeza negativamente, como diciendo, bueno. Dice, ya ha agafado la travesía. Y bueno. Y sabemos si lo hizo o no. Claro, y así quedó la historia. Ya estamos hablando de hace menos de un mes, que es cuando empieza esta travesía. Bueno, imaginaros un barco de lujo donde los pasajeros han llegado a pagar 33.000 libras, es decir, 45.000 euros por 16 noches de crucero. Bueno, pues merecido está cualquier maldición, sí, que les, bueno, caiga. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nos hemos enterado la semana pasada. A 3.000 euros la noche que sale también. Pues sí, lo que pasa es que no pensaban que también entraba dentro de la botadura del barco y de los 45.000 euros entraba un virus, ¿sabes? Por el que se iban por las patas abajo porque ha provocado vómitos y diarreas en 80 dice. Pasajeros. Y entonces, claro, ya más de uno ha pensado, ya está, por la dichosa botellita de la duquesa de Cornualles, que no la llegó a romper con evidentemente, porque ya sabes que dentro de las botaduras de barcos en general, dentro de lo que es la navegación, hay muchísimas supersticiones. Y una de las supersticiones es esta, que por cierto es una creencia pagana. Antiguamente sí que se rompían odres de vino, por ejemplo, dentro de las creencias griegas, se rompían en el barco precisamente para que no fueran los dioses del mar, que no fueran muy malévolos con ellos en esa singladura, ¿no? Y entonces es algo que se viene repitiendo desde hace siglos y que la tradición es romper una botella de champán. ¿Por qué una botella de champán o de un vino espumoso? Porque es más caro normalmente que cualquier otro vino. Y siempre hay que hacer una ofrenda cara, lujosa, a Poseidón, al dios del mar. Y de ahí viene un poco esa tradición, aunque mucha gente no lo recuerde. Entonces, cuando no se rompe convenientemente, es como cuando la montera cae por el lado contrario, el torero cuando la deja en el coso taurino, pues pasa lo mismo aquí. Es decir, hay que romper convenientemente la botella, se ve que la fuerza de Camilo Parker no era la necesaria, bueno, y ya más de uno... A ver si es que era blanda la botella. Era de plástico, y más de uno se estaba carcajeando. Bueno, y el hecho es que esta circunstancia... O sea, no sabemos si hubo sabotaje, ¿no? No se sabe, parece que no, porque bueno, son 80 pasajeros del barco los que, por cierto, ha ocurrido cuando estaba navegando, sí, el archipiélago canario. Son los que han sido contagiados por este virus que ha tenido unas consecuencias estomacales. Pero claro, estamos hablando de 3.000 pasajeros, es decir, bueno, tampoco es un porcentaje muy alto. Pero desde luego estos 80 pasajeros se han acordado de Camila. Desde luego. Eran los que estaban más próximos a la botella, seguro. Sí, porque piensan, ya alguno lo dijo, dice, bueno, esto nos va a ocurrir alguna desgracia. Se dejó ahí la cosa y justo cuando unas semanas después ha ocurrido esto, pues la gente lo asocia, porque ya sabes que la gente es muy muy maluta, como diría Juan Antonio Cebrián, y en este caso lo está asociando. Yo creo, claro, que no es el primer caso. Yo creo que se alegraron al ver que iban hacia el sur y no hacia los icebergs. Sí, exactamente. Y es que en el año 2000 hubo un episodio parecido con un barco llamado Aurora que tuvo una avería tras 18 horas navegando, en el viaje inaugural, por cierto, y había ocurrido algo parecido al principio, y es que en este caso fue la princesa Ana, la hermana del príncipe Carlos, que no logró romper la botella de champán sobre el casco. Y entonces, bueno, achacaron esa avería que les fastidió un poco y que retrasó ese viaje, lo achacaron a que no había roto la botella de champán, y esto ha ocurrido pues hace 7 años. Bueno, pues por eso te digo que todo este tipo de cosas vienen precedidas por ese gafe o ese mal augurio que en general genera el no romper convenientemente una botella. Por eso todo el mundo intenta echar la fuerza de rec para que se rompa, pero se ve que Camila, pues la mujer no, en ese momento no estaba muy fuerte. Vamos a introducir un par de asuntos relacionados con el mundo del espacio, con el mundo de la vida inteligente en el espacio, de la posible y de la búsqueda de vida inteligente en el espacio. En la revista Astrophysical Journal se ha propuesto algo, además, distinto a esta cuestión. Nosotros estamos buscando vida en otros mundos, estamos intentando localizar otros planetas en torno a otras estrellas, y a día de hoy ya llevamos localizados 270 de estos llamados exoplanetas. Hace poco más de una década la cifra y la cuenta estaba a cero. Por lo tanto, esta investigación está empezando a dar sus frutos de forma muy importante, pese a que esos planetas sean muy grandes, sean gaseosos, y en pocos de ellos pueda existir algo parecido a la vida. Pero la pregunta que se han efectuado los científicos que han participado en este estudio era averiguar si seres de otro de estos mundos, de algún mundo lejano, posibles habitantes de un mundo lejano, y han tomado como ejemplo uno de los más recientemente descubiertos, uno de los planetas más recientemente descubiertos, si desde allí, utilizando una tecnología como la nuestra, quizá un poco más avanzada, por ejemplo, con un telescopio del estilo del telescopio espacial Hubble, si desde allí, seres de otros mundos, con una tecnología un poquito más avanzada que la nuestra, podrían observar la Tierra y podrían averiguar si existe algo parecido a la vida en la Tierra. Y la respuesta es que si esta observación, la que se realizara desde un lugar situado a varios años luz de la Tierra, si esta observación es metódica y prolongada en el tiempo, sí les serviría para averiguar que existe algo parecido o por lo menos posibilidades de vida en la Tierra. Porque gracias a una observación metódica y prolongada se podrían seguir las evoluciones en el brillo de nuestro planeta, pese a que en la fotografía ocuparía tan solo un píxel, es decir, sería absolutamente minúsculo, pero la observación de ese píxel le serviría con el paso del tiempo para averiguar que tenemos nubes, que nuestra atmósfera es cambiante y que esas variaciones se deberían a la existencia de océanos y por lo tanto a la existencia de océanos. Qué bonito, líquidos. Así empieza la guerra de los mundos, ¿acordáis? Uh-huh. Alguien nos observaba desde el espacio. Sí, es que nos invada, pero está la bien verdad es que intentar averiguar si nos pueden observar desde el espacio, sí, no, ya está, que nosotros estamos bastante, en ello. Está bastante bien pensado, de ahí a saber si somos inteligentes o no. No, y cosa que es dudosa, por otra parte, pero la verdad es que es curioso como observación, ¿cómo se llama esto? Cuando la búsqueda se hace al revés. Si tiene un nombre, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, cuando pero, los extraterrestres... No, claro, decir, cuando tú intentas averiguar cómo te observarían. Uh-huh. Es, la verdad, bastante llamativo. Sobre todo porque condiciona mucho la búsqueda nuestra, no de planetas, exoplanetas, sino la búsqueda de vida inteligente por señales incluso. Se avanza mucho cuando también piensas cómo te pueden buscar a ti. Es decir, ¿qué emitimos nosotros? ¿Qué alcance tenemos y dónde llegaríamos? ¿Desde dónde se nos podría ver? ¿Hasta dónde alcanzaría nuestra capacidad de información? Es decir, ¿cómo podrías captar a alguien o distinguir la radio natural de nuestras emisiones inteligentes de una manera normal? Es decir, no provocadas, simplemente por saberlo. Es decir, ¿a qué distancia se nos podría localizar o ver? ¿Y en cuánto tiempo? Por la verdad es que son datos curiosos. Mm. Una manera de... Sí, precisamente esa búsqueda, la búsqueda en la dirección más habitual, aunque está muy bien planteárselo al contrario, saber si podemos ser objeto de observación. Uno de los detalles que me parecen muy interesantes de esta investigación es que analizando 24 horas las evoluciones de ese píxel, se podría recolectar la suficiente luz. Esto nos habla de lo avanzadas que son nuestras técnicas ya, porque aquí estamos hablando de que utilizarían unas técnicas idénticas a las más avanzadas nuestras. Se podría recolectar la suficiente luz para identificar las sustancias químicas de nuestra atmósfera. Y a partir de ahí, posiblemente, sí se podría averiguar si en esa composición química hay alguna influencia de vida inteligente. Por lo tanto, bueno, saber que podemos ser observados desde el espacio con una tecnología similar a la nuestra, yo creo que es una excelente noticia. Pero la gran pregunta es, y la seguimos formulando, y en ello siguen muchísimos científicos, es saber si existe vida inteligente y si esas señales de radio que se reciben, algunas de ellas, pudieran tener origen inteligente. Hace 10 años se puso en funcionamiento el proyecto SETI-Home de la Universidad de Berkeley en California. El objetivo era que todo aquel que deseara, con un equipo informático medianamente capacitado, cuando estuviera en reposo, gracias al salvapantallas, un programa informático automático examinara todas esas señales que proporciona la Universidad de Berkeley a los suscriptores, por decirlo de alguna forma, y que esas señales se examinaran porque no existía personal suficiente en la universidad y entre los investigadores para estudiar esa ingente cantidad de información. Pero hay un problema. Hasta ahora, y en estos momentos son 170.000 las personas en el mundo, Yo pensaba que los datos eran más importantes y que las cifras eran más grandes. Supongo que se han exagerado en momentos del pasado para seguir incitando a los usuarios a participar, pero son solo 170.000 las personas que examinan y 300.000 equipos, es decir, una media de 2 por cada uno de los participantes. Por lo tanto, estamos hablando de personas muy vinculadas seguramente al mundo de la informática, pero dicen que ya no es para nada suficiente, que gracias, y esto lo acaba de afirmar, y así lo acaba de afirmar el astrónomo Eric Corpela, del Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de Berkeley, que hay que redoblar esfuerzos, porque gracias a las técnicas de escucha mediante los radiotelescopios, especialmente mediante el de Arecibo, la cantidad de información del espacio que se recibe en estos momentos es 500 veces superior a la que se recibía hace muy poco tiempo. Esto tiene una doble lectura, decía este estudioso. Una de ellas es que estamos 500 veces más cerca de poder saber si existe vida inteligente en el espacio gracias al análisis de esos datos, porque recibimos 500 veces más información. Pero hay otro problema, que necesitamos 500 veces más examinadores, más ordenadores, más voluntarios para participar en este estudio, porque la cantidad de información que se recibe en estos momentos, todos los días, hemos estado antes Martín y yo haciendo unos cálculos, si esa cantidad de información se volcara sobre CDs de los que habitualmente utilizamos, la línea de CDs que se recibe cada día de datos ocuparía 17 kilómetros de longitud y mediría unos 2 kilómetros de altura. Es decir, estaríamos hablando de 5 veces cada una de las torres gemelas. Si pusiéramos uno encima de otro, todos los CDs que existen y que se recopilan día a día desde la Universidad de Berkeley. Pues bien, toda esa información hay que analizarla y la Universidad de Berkeley, nosotros nos hacemos eco, hace un llamamiento al mundo entero para que todos aquellos que deseen, solo les hace falta un equipo informático, se suscriban a ese programa por el que no hay que abonar absolutamente nada, únicamente descargarlo de la página web de esta universidad y dejar que cuando el equipo no lo utilizamos y está en reposo, el salvapantallas, bueno, pues comience a analizar, y se comienza a analizar el ordenador, comienza a analizar en el momento de reposo, comienza a analizar todos esos datos absolutamente caóticos y encontrar entre ellos algo que nos podría indicar, bueno, que existe vida inteligente en el espacio. Yo creo que estos llamamientos son muy importantes y que todos deben participar, y si os parece vamos a dar la dirección para poder descargarse ese programa y quien quiera acudir, y ojalá que muchos rosaventeros pues se conviertan en buscadores de vida inteligente. Esa dirección la repetiremos en alguna otra ocasión. El comienzo, como todas las direcciones de Internet, y después de la doble barra, sin las W, es la siguiente. SETI a home, en inglés, SETI a home, punto Berkeley punto edu. SETI a home punto Berkeley punto edu. La pondremos en algún sitio y bueno, y aquellos que nos quieran pedir información. Sí, lo colocamos en la página web también, ¿no? Nosotros. Sí, lo podemos hacer cada uno. Bueno, pues para implicar a la mayor parte de personas en esa búsqueda. Hombre, claro, imagino que y que no lo hacemos nosotros, lo hace el ordenador. Lo único que necesitamos es darle a download para descargar el programa y ya está. ¿No? También para saber en qué parte del universo pues hay que enfocar eso, ¿no? Para después ir filtrando esos datos, porque claro, es tan inmenso, tan infinito. Bueno, pero suponemos que lo que ya suministra la universidad a los usuarios está filtrado. El sistema filtrado, ¿no? Simplemente es un proceso de medición de datos. Cuando entras en la red simplemente, claro, pero a pequeña escalita, pero bueno, vamos sumando muchos. Qué buena frase la de Arthur C. Clarke cuando le preguntaron sobre si estamos solos en el cosmos, ¿no? Uh-huh. Dijo que no sabía que era más aterrador. Que lo estemos o que no lo estemos. No sabe cuál de las dos es peor. Y posiblemente no ha encontrado respuesta y nosotros tampoco. No, pero es que el tío lo hacía muy bien esas cosas. También lo hizo con el Yeti, ¿no? Con lo de la famosa apuesta de los $20. Que vale, apostó 7 por el Yeti, 3 por el Sasquatch y se quedó con otros 10. Era lo que decía que era el pate. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Carlos, antes hablábamos de mensajes subliminales a través de la publicidad, bueno, a través de ese estudio que se había efectuado. Muy en esta línea también. Esto es más grave. Otro nuevo estudio que nos habla de cómo manipulando fotografías y manipulando imágenes cambiamos los recuerdos. Los recuerdos. Es que esto sí que es y importante. La realidad, en definitiva. Claro, y por lo tanto la realidad, tal y como consta para el futuro. De hecho, además, en el boletincito este que hacemos Jesús y yo he metido una fotografía de la agencia EFE del año 2000, cuando la agencia EFE, sabéis que tiene una fototeca impresionante de millones de fotografías, pues entre otras descubrieron varias fotografías trucadas de la época de Franco. Y hay una especialmente llamativa que yo he colocado porque es muy interesante de cara a lo que sería la manipulación tradicional. Es que antes de entrar en el experimento que se ha hecho, quiero contar primero previamente que hay, por cierta manera, históricamente hay tres tipos de modificaciones de fotografías. Las fotografías que se modificaban para suavizar la realidad. Por ejemplo, las que se hacían de los cadáveres de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, donde había gente dedicada a evitar, pues bueno, pues había un tío descabezado, le ponía la cabeza o lo ocultaban, es decir, para intentar suavizar la realidad. Ese es el primer caso de fotografía trucada por sistema. La segunda, el segundo sistema de trucaje de fotografías, era para mejorar la realidad. Es decir, no para ocultarla, sino para mejorarla. Por ejemplo, las fotografías, las primeras fotografías en color, eran coloreadas a mano. Se coloreaban, se las acuarelizaba, en cierto modo, se pintaba encima y se conseguía una fotografía mucho más bonita y mucho más llamativa que la original. El tercer modelo era la fotografía trucada con objetivo político, porque luego puede haberlas a pequeña escala, pero normalmente siempre tenía un objetivo político desde el principio. Todo el mundo recordará las famosas fotografías del Kremlin, en la cual borraban a la gente que había al lado de Stalin y cosas famosas de este estilo, que los rusos eran verdaderos maestros. El problema es qué ocurre... Y eso, perdona, que no estábamos en los tiempos del Photoshop. Claro, y eso estamos... No, por supuesto. Y además, curiosamente, el trucaje de fotografía es tan antiguo como la fotografía. Y una foto muy famosa de esas fue en el año 1920, cuando Lenin estaba arengando a las tropas para intervenir en Polonia, y estaba Trotsky al lado. Entonces, cuando Trotsky cayó en desgracia unos 5 años después, las fotos de Lenin, donde está, se ve del fondo el Teatro Bolshoi de Moscú, Trotsky, que estaba al lado, ya desaparece. Solo está Lenin. ¿Está porque, Trotsky ya no era persona grata para el régimen. Uh-huh. Normalmente, muchas veces, el trucaje formaba parte del ejemplo que he puesto, que he colocado en el boletín nuestro, que es simplemente lo que es un retoque para mejorar pequeños detalles de una imagen. Por ejemplo, en este caso, bueno, lo narro brevemente, Franco aparecía con los ojos cerrados a la de Hitler, se los abrieron, le cambiaron la cabeza, le colocaron otro, y le cambiaron también, por ejemplo, que es una cosa muy sutil, la condecoración que llevaba. Es decir, bueno, son detalles técnicos pequeñitos que no tienen una gran trascendencia, pero que forman parte de lo que es el trucaje tradicional de la fotografía. Pero que era para mejorar la imagen de Franco. Ahí está, porque claro. Primero, sí. Aparece con los ojos abiertos, claro. Y después la medalla que tenía, creo que era alemana, y sí, se la cambian por una española. Efectivamente. O sea, y que este estudio, Carlos, lo que demuestra, claro, es que ese mejoramiento del aspecto de la fotografía, digamos, lo que mejora, claro, es la percepción también. Exacto, de eso. Pero sobre todo, lo que trata de buscar este estudio es que este tipo de fotografías, si no conocemos el original, hablamos de la fotografía en la que no sabemos cómo es el entorno real, no solamente nos induce a crear algo que no existió, sino que cambia nuestro recuerdo sobre las situaciones y sobre los hechos. El de Franco he dicho que es un caso menor, pero vamos a poner el ejemplo que se han utilizado porque la verdad es que me parece especialmente llamativo. Bueno, la investigación comenzó porque es bien conocido que el trucaje de fotografías no solamente es una acción de tipo político, sino que lo hacen, o se le ha acusado de ello, incluso a periódicos muy reputados y conocidos en todo el mundo. Es decir, bueno, pues como es una cosa y una práctica que se ha hecho desde siempre, y eso, como tú has dicho muy bien, no digamos desde el Photoshop, se ha hecho un trabajo en el cual el estudio buscaba comparar solamente dos casos muy conocidos. Una manifestación, que por cierto fue totalmente pacífica, en Roma, y los incidentes, bien conocidos por todo el mundo, de la plaza de Tiananmen. Uh-huh. Es decir, todo el mundo reconoce o recuerda la famosa escena del chico chino delante del tanque, bueno, esa fotografía que pasa a la historia. Se cogió dos grupos de voluntarios y lo que se hizo es que se alteraron las fotografías de los dos hechos. De manera que en el caso de Roma, que fue una manifestación pacífica, se había resaltado de una manera especial un grupo de manifestantes que tuvieron un pequeño enfrentamiento con la policía. Y en el caso de la plaza de Tiananmen, a la famosa fotografía del chico delante del tanque se le decoró. Es decir, se añadió en la plaza detrás de él miles y miles de personas en actitud contemplativa que en realidad no estaban. ¿Cuál es la conclusión? Que luego se le preguntó a las personas que habían visto las fotografías que describieran sus recuerdos, no la fotografía, sino sus recuerdos de ambos hechos. Gente que había manifestado previamente que sí conocía los dos hechos, es decir, tanto la famosa manifestación pacífica en Roma como los sucesos en la plaza Tiananmen. Bueno, pues sorprendentemente, los hechos que las personas decían recordar se aproximaban muchísimo a lo que habían visto en las fotografías y no a la realidad, que era lo que tenían que recordar. De hecho, los que conocían y sabían que la manifestación de Roma había sido pacífica tuvieron tendencia a decir que fue una manifestación violenta que acabó con graves enfrentamientos de la policía, lo cual no fue cierto. Y en el caso de la plaza de Tiananmen, hicieron una alteración completa de sus recuerdos en función de lo que habían visto, del decorado que se les había colocado en el escenario al famoso chico que estaba delante del tanque. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto sí que es serio. Esto quiere decir que nosotros tenemos una capacidad de recordar que está limitada, limitada en el tiempo, porque nuestros recuerdos se van haciendo más borrosos según va pasando la distancia con respecto al hecho en el que se produjeron. Y están condicionados, como han estado siempre, por la forma en la que nosotros complementamos nuestro recuerdo. Es decir, lo que hemos leído sobre el mismo tema que hemos visto o lo que nos han contado sobre un tema que a lo mejor nosotros también hemos visto. Es decir, por ejemplo, un partido de fútbol, el España-Dinamarca que tú has dicho, del Mundial de México. Yo recuerdo que lo vi. Ahora mismo no me acuerdo muchas cosas. Recuerdo el gol de Butragueño porque fue muy bonito, el primero, por ejemplo, me acuerdo. Pero, sin embargo, hay muchas cosas que no recordaría. Si yo veo de nuevo las imágenes, pero antes de ver las imágenes me comentan elementos del partido que luego yo, por ejemplo, veo solamente un gol, puedo intentar recordar el partido en función de lo que me han contado o, si me ponen un artículo de prensa, de lo que he leído. Bueno, pues aquí la cuestión consiste en que incluso la historia se ve condicionada de manera radical cuando nosotros, de manera consciente y voluntaria, trucamos o hacemos trampas con las imágenes gráficas o, imaginaros, documentales que quedan de un hecho, para que de esa manera, cuando la gente cuente el hecho en el futuro, no lo cuente en función de lo que vio personalmente, sino de lo que ha ido recordando en función de lo que ha visto por las imágenes trucadas. Esto tiene cierta trascendencia para el futuro. Y además, demostraría de una manera bastante clara que nuestros recuerdos en realidad están condicionados no tanto por lo que nosotros vimos, sino por la forma en que nos lo han contado o la forma en la que hemos complementado nuestro conocimiento posterior al hecho. ¿Cuál es el límite que tienen los malutos, por ejemplo, que hacen estas cosas? Pues que es casi imposible borrar la realidad. Es decir, afortunadamente vivimos en una civilización que genera millones de documentos gráficos. El problema es lo que hablábamos un día. ¿Cuáles son verdad y cuál mentira? Es decir, cuando lo que estamos viendo no es algo absurdo, ¿eh? No es un fotomontaje como el que pongo yo, por ejemplo, en el boletín de la hormiga y las galletas. Es decir, que tiene cierta gracia, pero es falso. No, hablo cuando se trata de elementos muy sutiles que a primera vista no podemos saber. Es decir, imaginemos que yo me conecto al ordenador, busco Plaza Tiananmen y la primera foto que saco es esta, que es una foto falsa. Yo la descargo, la coloco y no me doy cuenta que esa foto en realidad no es real. Porque en la foto sí hay parte que es real. Entonces, en estos casos, cualquiera que viera la fotografía iba a basar su recuerdo, cuando le preguntaran, no en lo que él vio en su momento, sino en lo que acaba de ver lo último, porque le parece que en realidad los hechos fueron así, cuando en realidad nunca fueron así. Y más si tú esa información la comentas con un pie de foto o un titular que induce y refuerza Exacto, el pensamiento que refuerza de esa fotografía. El pensamiento de la imagen. Yo tengo un ejemplo que además recordaréis vosotros, yo creo que muy significativo de esto que estamos comentando. Ahora os comento otro que me ha venido a la mente. Claro, sí, sí. De una imagen falsa, cómo puede condicionar nuestros recuerdos. ¿Os acordáis en la Guerra del Golfo aquel cormorán impregnado de petróleo? Luego se supo que era falso. O sea, no el cormorán que está impregnado de petróleo, sino que era falso asociarlo a la Guerra del Golfo. Entonces, tal como se presentó la noticia, tanto en los periódicos como en muchos informativos de televisión, estaba que salvaje era el daño ecológico que estaba haciendo, hasta el punto de que los cormoranes estaban muriendo porque estaban impregnados por ese petróleo, ¿no? Y que era imposible salvarlos. Bueno, pues esa es una imagen real de ese cormorán que se asocia a un escenario bélico, en este caso, que no corresponde con esa imagen. Pero, sin embargo, la gente sí quedó condicionado. Esa imagen con un recuerdo que es falso, porque muchos sí saben que esa imagen era falsa dentro de esa Guerra del Golfo, pero hay muchos que a lo mejor lo están descubriendo ahora, esta noche. Entonces, debo decir que muchos, por eso pongo este ejemplo, dirán, o sea, que no era verdad, y por lo tanto ya teníamos un recuerdo condicionado de un episodio bélico asociado a una foto que era totalmente falsa. Yo comento un caso muy similar a este que decía Jesús de hace apenas 2 meses, yo incluso escribí algo al respecto porque me pareció muy muy hiriente, pero lo publicé. Publicó la imagen, el titular, un periódico de tirada nacional muy importante, en donde se veía una fotografía de 2 jóvenes que eran ahorcados. Una fotografía durísima, 2 jóvenes ahorcados. El titular de la información era ser homosexual en Irán, junto a esa fotografía. Eso sí, el pie de foto, en un tamaño muchísimo más pequeño que evidentemente no resalta, porque nosotros no somos la mayor parte de la gente, ni siquiera los lectores somos lectores del 100%, somos ojeadores con H de los periódicos. Lo que decía el pie de foto es, 2 acusados por violación y asesinato son ejecutados en Irán, que era la violación de un menor, o sea, de un hombre con un menor. Estaban siendo ahorcados por que sea terrible y que no debe existir la pena de muerte en ningún país del mundo bajo ninguna circunstancia, por muy terrible que sea el crimen. Pero no era por ser homosexual, sin embargo, posiblemente el efecto que se provocó consciente o inconscientemente en el lector de esa información es que ser homosexual en Irán está condenado con la pena de muerte, con el ahorcamiento. Anda, que no es fácil encontrar imágenes de homosexuales iraníes colgados en grúas, por cierto. Uh-huh. Que son homosexuales colgados en grúas, de verdad. O sea, que es fácil. Sí, lo que pasa es... No existe un solo caso en Irán de eso. Sí, pero ese es el recurso cómodo de la búsqueda de la imagen. Pero no existe un solo... Tienes que buscar una, pues buscas una. Claro, lo que ocurre es que no están condenados por ser homosexual, sino que en este caso era por un asesinato, por una violación, ¿no? Que tampoco es justificable, pero es distinto. Y ahora también, de hace muy pocos días, que me sorprendió porque lo reconocí, de una manifestación contra un presidente de un país sudamericano, y en realidad eran personajes propios del partido del presidente, pero claro, eso evidentemente un lector lejano no lo reconoce, ¿no? Sí, eso es emblemas, marcas o algún... Sí, pero lo interesante es que una fotografía cambia el recuerdo, que era lo que buscaba en el experimento, que es para mí lo más llamativo, es cómo puede condicionar no tanto a la historia real será siempre la historia real, sino lo que la gente recuerda de esa historia. Porque como tú no te acuerdas, porque se te acaba olvidando, tú asocias siempre tu recuerdo a lo último que ves. Y si lo último que ves te lo acaban de cambiar y no te has dado cuenta, dices, hombre, pues tenía que ser así. Uh-huh. Estaba solo... Que recreamos muchas veces. Sí, cuando alguien se dedica a hacer sus memorias, le cuesta muchísimo trabajo, claro, porque no sabe distinguir en algunos episodios de qué punto era real o es la realidad que él se ha creado a lo largo de los años, tanto por lo que él recuerda como por lo que le han contado. Entonces, se sabe que se van añadiendo determinados recuerdos que algunos son falsos. Y entonces recreas. Sí. Por eso hay anécdotas que son muy diferentes según que la cuente. Efectivamente. Entonces, es la base de la película Rashomon, por ejemplo. Uh-huh. La clásica interpretación de siete personas siempre dan diferentes versiones de la misma escena. Pero, ¿qué pasa si esas siete personas son, como en este caso, apoyadas por elementos gráficos trucados? Claro. Pues que automáticamente la tendencia se combina para buscar como apoyo de tu recuerdo lo que acabas de ver. Estás condicionando una respuesta. Claro, exacto. Uh-huh. Jesús, precisamente hablabas ahora de cuando alguien escribe sus memorias. Claro. En las memorias de cada uno hay muchísimas cartas. Y precisamente sobre el género epistolar, bueno, cada vez habrá menos, ¿no? Porque la desaparición del género epistolar tal cual, del sobre con el sello, de la dirección postal, se ha perdido. Yo creo que lo utilizan los bancos y pocos más, ¿no? En los tiempos actuales. Y ojalá, y por eso nosotros a veces recordamos la dirección de correo postal de Onda Cero y de La Rosa de los Vientos, porque nos encanta recibir cartas de verdad, y insistimos en esa dirección, que además hemos premiado en durante estos programas de Navidad, en las cestas culturales. Quienes participaban por mail solo podían participar una semana en el concurso, y quienes participaban por carta participaban para todos los concursos. Se paga correos. Y aún así es difícil convencer a la gente, porque bueno, pues lógicamente implica un coste, y que también cada vez se hace más difícil, porque ahora buscar un buzón de correos es más difícil que buscar planetas habitados. Y después te llegue la carta, que también es una cosa. Claro. Pero la dirección de correo postal de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos, es Fuerteventura 12, en San Sebastián de los Reyes, 28.703 de Madrid. Dicho esto, tenemos una exposición en París sobre cartas, sobre documentos, sobre lo importante de lo escrito y de lo epistolar. Sí, además por grandes personajes, tanto políticos, artistas, escritores, que claro, fíjate que la carta es un género muy íntimo. De hecho, la gran mayoría de las cartas no están publicadas. Hay veces que sí, hay verdaderos epistolarios, incluso hay autores que quisieron que sus cartas fueran publicadas, pero sin embargo siempre está dentro de ese terreno privado, igual que los diarios íntimos, y luego al final se acaban publicando. Entonces, lo que revelan son determinadas circunstancias personales de ese personaje y a quién va dirigida esa carta, esa misiva. Entonces, bueno, esta exposición en el Museo de Cartas y Manuscritos de París lo que está evidenciando es ese género epistolar que, bueno, por desgracia, como tú decías, va muriendo poco a poco, pero que sí da a conocer determinados aspectos de grandes personajes, ¿no? Una de esas cartas que se muestra es una de Napoleón, que escribe a Josefina en el año 1796, antes de partir para su campaña militar a Italia. Bueno, pues una de las cosas que dice es esto. Por lo digo que nos da ese carácter humano dentro de un gran personaje, de un estadista, dentro de un gran militar que era Napoleón. Le cuenta a Josefina, dice, es imposible estar más débil y degradado. En esta confesión, esta admisión de este general francés, ¿no?, en la carta, pues llama mucho la atención, porque normalmente tenemos la imagen de que siempre estaba en un estado optimista, positivo. Sigue diciendo la misiva: vuestros pensamientos envenenan mi vida, desgarran mi alma. En fin, es curioso porque sufrió muchísimo con Josefina, todos lo sabemos, ¿no? De hecho, pues al final ya sabes que la acabó repudiando y se casó con otra. Pero sí que esa relación tormentosa que tuvo con Josefina, además una pasión amorosa también sublime en algunos momentos, pues queda reflejado en estas cartas y en concreto pues en este párrafo ahí se demuestra, ¿no? Otra de las cartas que se pueden ver es una que escribe el zar Alejandro II a Katia. Por entonces era su amante y luego se convierte en su futura esposa. Bueno, pues una de las cosas que dice, y tenemos el concepto de Alejandro II como el zar de toda la Rusia, alguien poderoso, alguien casi tiránico. Bueno, pues lo que le cuenta a Katia es: hola, mi ángel, te quiero más que a la vida, y tu adorable carta de anoche, que vengo a recibir y leer con pasión y con felicidad, me volvió totalmente loco. Parece que no encaja dentro de Alejandro, que mandaba. Tardaba una orden, porra. Que ejecutaba por menos de nada, ¿no? Que ante un papel y una pluma o un bolígrafo nos ablandamos, ¿no? Claro, se vuelve un tontorrón. Sí. Bueno, el mejor es el caso de Antoine de Saint-Exupéry, que como sabéis es el autor del Principito. Bueno, pues es un caso muy curioso la carta que se muestra en esta exposición, porque se la dirige a su último gran amor. Es una mujer, una joven de 23 años, era oficial del ejército francés. Esta mujer estaba casada, estaba embarazada y además no le hizo ni caso a Antoine de Saint-Exupéry. Pero bueno, aún así, el hombre le escribía, y una de las cartas, dos meses antes de que él desapareciera en el sur de Francia en un reconocimiento que hace, bueno, pues para preparar el desembarco de Provenza, bueno, pues Antoine de Saint-Exupéry le escribe esta carta a esta mujer que no han querido revelar el nombre, porque por entonces Antoine de Saint-Exupéry estaba casado, y bien casado, con lo cual estamos hablando de un amante, en principio, secreta, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que le escribe en mayo de 1944, defraudado, ¿no?, de las negativas reiteradas de esta mujer, es: no hay más principito. Él se asocia un poco al principito. Dice: no hay más principito. Hoy día ni jamás. El principito está muerto o se volvió totalmente escéptico. Un principito escéptico no es más un principito. Como ves, se repite el nombre porque se ve que estaba totalmente obnubilado. Estoy resentido con usted por estropearlo. No sabemos a qué se refiere con estropearlo, pero continúa un poco más Antoine de Saint-Exupéry, y me parece muy representativo, porque además yo esta carta y ya esta amante la desconocía totalmente. Dice: no habrá más cartas, teléfono ni señal. No fui prudente, pero me lastimé en el rosal cogiendo una rosa. El rosal preguntará: ¿qué importancia tenía para usted? Ninguna. Ningún rosal, ninguna importancia. Nada importa en la vida, no más vida, adiós rosal, agrega. Y entonces, bueno, pues la despide con cara destemplada, yo creo que por esa negativa que hizo esta mujer, que encima estaba embarazada y que no quería saber nada de Antoine Supegui. Bueno, el hecho es que a los dos meses muere desapareciendo en el mar. Bueno, es muy significativo, ¿no?, porque nos da ese carácter distinto, amoroso, pasional, de alguien que se hizo famoso por escribir un cuento para niños, que es El Principito. Y bueno, como estas, pues hay cartas también a Jean Cocteau, hay cartas, por ejemplo, de Víctor Hugo. De Víctor Hugo es muy curioso porque Víctor Hugo tuvo muchísimas amantes. Entonces, bueno, se carteaba pues Víctor Hugo tuvo mucho de todo. Era una cosa persona que tuviera falda, que Víctor Hugo más intensa. Era terrible. Y una de las cartas que escribe, y además es muy simple, es muy directa, es una carta que Juliette Drouet fue la amante principal que tuvo Víctor Hugo. Era una actriz que, por cierto, le liberó de la cárcel tras el golpe de Estado de Napoleón III en 1851, o sea, que es con el que más estuvo. Bueno, pues Julien Drouet dirige a Víctor Hugo una carta donde puede leerse lo siguiente. Dice, además es muy curioso, es muy corto, pero muy, muy expresivo. Dice: te quiero, ante todo y después de todo, te quiero, te quiero, te quiero. Y el autor de Los Miserables, en este caso, se comporta como un miserable porque escribe una de estas misivas a otro amante, que no es Juliette Drouet, y dice esta carta, escrita en 1843. Dice: oh, piensa en mí, quiéreme, sueña con el último minuto cuando nos vimos y con el primer minuto cuando volvamos a vernos. Como ves, era muy, muy escritor, muy literario. Y como estas, pues hay muchísimas, siempre con este tono amoroso, con este tono pasional. Pero yo creo que, un poco en resumidas cuentas, lo que evidencian es que eran humanos, que eran grandes personas en sus ámbitos, que estaban consagrados dentro de sus respectivas especialidades, pero que eran humanos, que se enamoraban, que tenían sus decepciones, que escribían, que se embobaban, que eran muy tontorrones también cuando escribían este tipo de cartas y que quedaban para la posteridad. Posiblemente nunca pensaron que esto iba a ser de dominio público, que algún día se iban a publicar o que algún día iban a ser exhibidas en un museo de estas características. Pero esto demuestra efectivamente, fundamentalmente, que escribían en el sentido de escribir, de utilizar la mano y el bolígrafo y el papel o la pluma o lo que sea. Se está perdiendo el género epistolar. Se está perdiendo el escribir. Pero cuidado, no el género epistolar, es que la gente ya no sabe escribir. Pero seguramente va a haber muchas personas que en este momento te van a decir, no, pero yo escribo muchos más mails ahora que cartas antes. Claro, seguro, no, pero yo no me refiero a escribir como medio de comunicación. La carta ha vuelto, el email es volver a la carta. No, yo me refiero a escribir con un bolígrafo, es decir, a escribir una página entera con letra. Es decir, coger... Pero quizás sale algo más del yo interno que tenemos cuando escribimos así que cuando escribimos a un teclado. Sin duda alguna. Pero eso está por ver, hay discusiones sobre eso muy intensas, porque también hay quien considera que cuando estás con un teclado, como tienes la capacidad de reconstruir tu propio... Es decir, el teclado ha hecho una aportación genial al mundo, que es el deshacer. Puedes deshacer lo escrito y volver a empezar. Claro. Es decir, puedes borrar y releer muchas veces. Que te da la papelera. Claro, pero eso lo que facilita, sobre lo que hablabais antes, es reconstruir la realidad también. Claro, también. Es una forma diferente. Es como el ejemplo que se iba a contar. ¿Cuántos amores hay cibernéticos ahora? Muchísimos. ¿Por qué? Porque la gente se desinhibe cuando tú estás ante el teclado. O sea, si no tienes a la persona cara a cara, si no le estás mirando a los ojos, tú puedes escribir, tú estás recreando tu personalidad, tu forma de ser, tus gustos, tus hobbies, y estás enamorando a la otra persona, y la otra persona me imagino que hace el mismo juego. ¿Cuántos amoríos de esos hay? Cuando se encuentran con su primera cita, cuando se ven físicamente, llega la decepción. ¿Pero por qué? Porque el teclado ha servido para desinhibirte. Es un poco lo que ocurría con las misivas. Y de estos ejemplos hay muchísimos, algún día contaremos el caso de Honoré de Balza. Y además me viene a la mente un libro que vosotros publicasteis, Cartas de tres herejes entre Jacques Vallée, Michel y Antonio Rivera, de tres auténticos genios de la investigación de lo raro, de lo misterioso. Fascinante ese libro. Pero sería imposible, ¿no? Ahora, la evolución, ahora, por supuesto, ¿cuál? Mantener 30 años, 20 o 30 años de permanente correspondencia, bueno, es imposible. Sería imposible, sí, pero bueno. Lo que se sabe es de la personalidad de la gente cuando ves eso. Ese ejemplo que has puesto, Bruno, es muy significativo porque gracias a eso Antonio Rivera destapó un poco esos archivos y pudimos publicar ese libro. Nosotros lo que aquí os ofrecemos ahora, después continuamos con la tertulia, son las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, continuamos en La Rosa de los Vientos, todavía con muchísimos asuntos por delante y con algunas noticias que tienen que ver con asuntos, Carlos, Jesús, que aquí nos han interesado muchísimo en estos últimos años y que a medida que había una noticia, que había una novedad, la hemos ido ofreciendo. Una lucha eterna entre los investigadores de la búsqueda del pasado humano es saber si el hombre neandertal y nosotros somos totalmente distintos, si uno procede del otro, si el otro procede del uno. La línea oficial defiende que el ser humano actual, los homo sapiens, nosotros no descendemos de los neandertales, que no tenemos nada que ver, que son dos especies distintas, que una se extinguió hace unos 25.000, 30.000 años en Europa y que triunfó la que después se convirtió, o la que ya éramos nosotros, la del hombre moderno. Pero se acaba de publicar una investigación que pone un pero a este estudio y que pone un pero a esta versión oficial. La investigación la ha realizado el investigador, el profesor de antropología de la Universidad de Laval, en Quebec, en Canadá, Eugene Morin, que ha examinado una serie de restos fósiles en Saint-Césaire, en Francia, y ha descubierto un detalle extraordinariamente significativo. Estos restos descubiertos en Francia demuestran que hace entre 35.000 y 40.000 años, el consumo de carne de reno aumentó del 30% de lo que era la dieta en esa época, la dieta del lomo del neandertal en aquella época, aumentó hasta el 87%. Sí. Que no fue un patrón únicamente de los homínidos, sino que ha encontrado patrones similares, cambios en las dietas de estas características con esos porcentajes en otros mamíferos menores. Este estudio lo que propone es que en ese momento se produjo un cuello de botella poblacional, como en tantas otras ocasiones, que eso provocó una serie de alteraciones y una serie de pequeñas mutaciones, y valora la posibilidad, el estudioso, de que el Homo sapiens sea descendiente de esos neandertales. Es decir, volver a una de las teorías, a la antigua teoría, que todavía, como vemos, aún tiene algún defensor. Es que es complicado varias cosas. Primero, por cierto, es verdad que el norte de España, cuando se pintaban las cuevas de Altamira, tenía un clima muy parecido al de Laponia actualmente. O sea, que los neandertales se alimentaban del carro de Papá Noel, vamos, básicamente. Si les dejaban. No, vamos a ver, aquí el problema es el siguiente. Digamos que son tres las teorías. La primera, que parece correcta, es decir, ahí parece que hay bastante acuerdo. Tanto los humanos actuales, o sea, nosotros como los neandertales, descendemos de los mismos. Bien, es posible que sí. Sí, puede haber un homo antecesor. Claro, un homo antecesor, por ejemplo. O sea, seríamos hermanos. Seríamos exacto. Hermanos, pero de especies diferentes. Exacto, de especies diferentes. ¿No? Dos, según la versión, los seres humanos y los neandertal se mezclaron, con lo cual los absorbimos. Tres, no se mezclaron en absoluto. Cuatro, se mezclaron, pero el resultado de la mezcla era un híbrido. No tenía descendencia. Eso explicaría casos como lo de la cueva famosa portuguesa, que hace unos años descubrió un niño que aparentemente, que tiene unos 10 años, y que aparentemente presentaba rasgos tanto del ser humano moderno como de neandertal. Podría que habría la explicación de la hibridación, de la mezcla sin descendencia, sería una posibilidad interesante, porque justificaría la existencia de restos que presenten características tanto de hombres modernos como neandertales, pero por otro lado explicaría lo que los genetistas dicen, es decir, el por qué en nuestro código genético no parece haber ni un solo gen neandertal. Bueno, esa sería para mí, yo personalmente, es de momento la teoría que me parece más convincente, porque explica todo, daría explicación tanto al problema genético, la genética es como la matemática, y por otro lado también permitiría dar explicación a los casos de aparente cruce entre humanos y neandertales. ¿Cuál es el problema de la teoría que mantiene este investigador francés? De Quebec, pues, ¿no? De Canadá. Sí, de canadiense. Porque nos plantea una situación muy original. Y además con un gran problema, que es el poco tiempo que hay. Vamos a ver, el ser humano moderno, o sea, nosotros en Europa llevamos muy poco tiempo. Llegamos hace unos 35.000 años a lo que es Europa Occidental. El último resto neandertal conocido, que es el de Gibraltar, es en torno al año 20 algo mil. Es decir, convivimos aproximadamente con ellos en Europa Occidental no más allá de 5.000 años. En otras zonas de Europa es posible que el tiempo fuera más largo, 10, 15.000 años, nunca mucho más. En cualquier caso, eso es muy poco tiempo para que el descendiente de una especie y la especie convivan. Es decir, fijaros qué planteamiento más complicado el que plantea este tío. Es decir, seríamos los descendientes de los neandertales, pero convivimos al mismo tiempo con ellos. Eso es lo que a mí me resulta raro. Yo creo que hace aguas por muchos sitios, porque la explicación más convincente, más plausible, además corroborada por la genética, es la que acaba de comentar Carlos, esa cuarta teoría. Es decir, son especies muy diferentes, pueden tener un ancestro común, pudieron convivir durante un tiempo, no pudieron, sino que convivieron durante un tiempo determinado juntos. En algún caso esporádico pudo haber cruces sexuales, es decir, algún híbrido se pudo haber generado, pero yo creo que fueron casos excepcionales, sencillamente porque eran especies que se repelían, es decir, eran especies enemigas y cuando se encontraban, más que encuentros, eran encontronazos. Y que en algún caso sí que pudo existir una supervivencia más allá de la que dicen los antropólogos en general, de que el hombre de Neandertal desaparece en unos 30.000 años. Posiblemente hubieran neandertales hace 15.000 años, pero fueron casos muy reducidos, posiblemente pequeños grupos poblacionales endogámicos y que al final pues fueron desapareciendo. Un investigador ruso que murió hace poco sostenía que él estaba convencido que los neandertales llegaron a algunas zonas de cercanas al Cáucaso hasta el siglo I de la era cristiana. Y algún caso podría explicar también alguno de esos enigmas históricos antropológicos, pero lo podrían explicar con algún neandertal que se escapó un poco de esa extinción. Claro, está convencido que era cuestión de tiempo al encontrar algún resto óseo más cercano, más reciente. Bueno, en cualquier caso, hay una cosa, para mí, Matías, lo que tú has dicho es interesante. No hay ninguna prueba, aparentemente, de que los seres humanos actuales extinguieran a los neandertales. Parece simplemente un caso de competencia entre depredadores en la misma zona. Pero lo que sí parece bastante claro también, y eso yo estoy con Jesús, es que debe haber una cierta repulsión mutua. Joder, o sea, entre otras cosas, los neandertales está demostrado que eran caníbales. Debía ser muy poco agradable entre los de vecinos. Y aparte de todo, era bastante cachas. Otra cosa es que nosotros fuéramos... la verdad es que, por ejemplo, la novela de Golding, el que fue premio Nobel, Los Herederos, Julia es muy Golding. Interesante porque sabes que él sostiene... Bueno, a Golding esas cosas le encantaban, para eso hizo El Señor de las Moscas, que es de una crueldad. Pero él sostiene que la superioridad de los seres humanos derivaba de que eran capaces de tenían conciencia, que eran capaces de proyectar su propio futuro, y los neandertales no. Es decir, eran más animales en ese sentido. Más primarios, más básicos. Más básicos, aunque fueran inteligentes y tuvieran más fuerza. Pero la verdad es que es cierto que él plantea, en la novela plantea algo muy interesante, que es la competencia por territorio. Es decir, tú no tienes por qué necesariamente enfrentarte a una especie con la que estás conviviendo, pero si sueltas leones y tigres en la misma zona, hacen el mismo tipo de actividad. Entonces, bueno, la verdad es que la teoría de la hibridación ocasional a mí me parece mucho más ajustada a la posible realidad. Es que discutir contra los genetistas está muy complicado. Claro. Sí, tienen pruebas bastante contundentes, a diferencia de los antropólogos que se basan en fósiles y son siempre más endebles. Otra investigación verdaderamente interesante dentro de este mismo campo de estudio, lo han efectuado estudiosos de la Universidad de Texas y de Harvard, que establecen la existencia de una serie de diferencias entre la espina dorsal de los hombres y la espina dorsal de las mujeres, en concreto la diferencia en una vértebra lumbar, que no está presente esa diferencia en otras especies de primates como los chimpancés, por ejemplo. Esa vértebra tiene forma de cuña en ellas y es más cuadrada en ellos. Tiene forma de cuña en las mujeres y es cuadrada en los hombres. Esta mutación, según las investigaciones que se han efectuado, esta diferencia entre el hombre y la mujer en esta vértebra se registró hace unos 2 millones de años en algunos de los últimos Australopithecus, justo antes de la aparición de los Homo habilis, es decir, hace cuando los seres humanos, poco tiempo después, relativamente, por supuesto, porque hablamos de tiempos muy grandes, pero poco después de que el ser humano comenzara a caminar sobre dos piernas, pero que no es inmediatamente después. Esta diferencia, esta mutación, ha sido fundamental a la hora de la evolución del ser humano y permitió a las mujeres soportar mucho mejor el embarazo y las diferencias entre el centro de gravedad que se producían en la época del embarazo. Iba a decir, como va de John Huckabee, las elecciones americanas estás entre altura. Bueno, Huckabee, ayer lo hablábamos con... No dábamos ese dato, pero lo hablábamos con... bueno, cómo está la situación. ¿Sabes qué es lo más buscado en Internet en el mundo desde ayer, desde hace 3 días? ¿Su nombre? No. ¿Su biografía? No. ¿La iglesia en la que da misa? Nada. No. ¿Quién estaba detrás de John Huckabee? Que yo creía, digo, no puede ser, es igual. Pero antes de que continúes, es que Huckabee, la persona que sorprendentemente se ha puesto al frente de las apuestas entre los republicanos para convertirse en el candidato a presidente, por lo menos hay que esperar a pasado mañana o a mañana a New Hampshire a ver si él continúa en lista, pero es un pastor evangélico muy tradicional en lo religioso, extraordinariamente tradicional. Él es partidario de la teoría creacionista directamente, claro, y punto. No, pero decías que sabéis quién estaba detrás de él. Al anunciarse los resultados de Iowa, detrás físicamente de él salía su hija, debe ser su hija, porque estaba una chica que hacía su hija, y detrás había una persona que yo, no puede ser, yo miraba la televisión una vez, otra vez, joder, se parece mucho. Efectivamente, era él, es la persona más buscada, que es que estaba Chuck Norris. No me lo puedo creer. Lo que estás oyendo, claro. Chuck Norris, por cierto, acaba de demandar a la editorial que publica el libro sus 400 historias que se cuentan sobre él. De Chuck Norris. Bueno, pues estaba detrás Chuck Norris, con lo cual, claro, se ha convertido la palabra Chuck Norris apoya a Huckabee, es la palabra más buscada en Internet en estos últimos días. No, es verdad, te ponía el ejemplo de Huckabee porque es la manera de simplificar todo este problema. Se acabó, nos crearon el año 4004 antes de Cristo. Y ya la coste ya les da la razón. Exacto. Vamos a hablar con tonterías. Hace más de 4.400 años, hace 18.000, y es la tercera información de estas características que introducimos en esta parte de la tertulia, hace 18.000 vivían los... vivía el hombre de flores en la isla de Flores en el Pacífico. Estos seres de pequeña estatura, de 1 metro de altura aproximadamente, Homo sapiens, es decir, exactamente como nosotros, pero tan solo de 1 metro. El descubrimiento de los fósiles se produjo en el año 2004 y había un inmenso debate. Dos debates. Uno de ellos era si posibles descendientes de ese hombre de flores podían ser esos yetis de pequeña estatura que se observaban, ¿no? Los Orhan Pendek. Y el otro debate era saber si se trataba de un Homo sapiens, es decir, si nuestra especie había convivido con otras también de Homo sapiens, que se hubieran extinguido, que hubieran quedado absolutamente reducidas. Y entre los estudiosos, como en el caso de los neandertales y del Homo sapiens, ha habido muchísima discusión al respecto, y un mes ha aparecido un estudio para defender que se trata de una especie distinta, y otro mes otro para defender que se trata de una anomalía. El último es de los pertenece a los estudios escépticos y lo ha dado a conocer la revista Science, que ha publicado un estudio que presenta el gen PCNT en la localización, el número exacto, la localización 21Q22.3 en el cromosoma 21. Esto quiere decir, este gen... Ahora, repítelo sin mirar. Está claro, en el gen, en el cromosoma 21.21Q22.3. Agua. Agua, porque he vuelto a mirar. Ese gen, si sufre una mutación, una pequeña mutación que puede ser hereditaria, genera personas de no más de un metro de altura, con una capacidad craneal verdaderamente pequeña, pero sin ninguna alteración, la más mínima alteración, en su inteligencia, en el desarrollo de todas sus capacidades como una persona de una estatura normal. Para los estudiosos que acaban de presentar este estudio, esta investigación, esa alteración en ese gen del cromosoma 21 es la que sufrieron los habitantes de la isla de Flores, porque además ese gen, esa característica, esa pequeña alteración es genética, es hereditaria, y por lo tanto pudo afectar a toda una serie de generaciones en la isla de Flores. De esta forma pretenden estos estudiosos explicar, por un lado, científicamente interesantísimo, la existencia de este gen, y por otro, en dicen caso, que puede explicar de manera consolidada, con unos cuantos de miles de años, pretenden que hubiera sido una especie. Es decir, bueno, no lo son en el sentido que se podían tener cruce con seres humanos a unos seres humanos, pero probablemente por la evolución y el aislamiento hubieran acabado así. Uh-huh. Si de verdad, ellos dan por hecho, de verdad, por lo que entiendo, que se extendió a toda la población de la isla, la anomalía genética. Claro, el problema es que esas anomalías genéticas, porque, claro, hereditarias, es que solo contamos no con un hombre de Flores. Uh-huh. Es que ese es el problema. No, con, bueno, pero restos de hasta 8, sí, creo que eran. Sí, uno completo. Más. Uno completo, sí, sí, ¿no? Sí, exactamente, uh-huh. Restos más. Bueno, de todas formas, como eso es oscilante, ¿no? Sí, sí, dentro de dos o tres semanas haremos un estudio al revés. Que sí, ¿no? Que realmente estamos hablando de una especie nueva. Bueno, estamos, poco podemos decir porque son datos. Es casi un partido de fútbol lo de la isla de Flores. Sí, y ahora han marcado los escépticos, sí, están en empate es otra vez, ¿no? Ahora no, ahora es una anomalía genética, ahora son hobbies. Bueno, vamos a ver en qué queda. Pues lo que vamos a seguir haciendo es estar al tanto cualquier novedad, porque en breve estoy seguro que habrá otras, sí, muchísimas. De lo que tenemos que estar al tanto es de una novedad en el campo de la tecnología, Carlos, verdaderamente apasionante, y sí, es que en el futuro vamos a poder detener los coches con mando a distancia. Sí, ¿os acordáis de las historias de ovnis en los años 50? Todas narraban esto. Siempre. ¿El ultimátum a la Tierra también? También, claro que sí. Es una de las características clásicas del mito de la nave aérea. Lo que pasa es que una empresa norteamericana lo acaba de lograr. Se llama Eureka Aerospace y ha creado una cosa muy demandada por los patrulleros de carretera norteamericanos. Sabéis que los telediarios cada cierto tiempo nos ilustran con una persecución americana por carretera, en la cual algún zumbao sale pitando y detrás de él un montón de coches de policía y un helicóptero que lo va filmando y siempre le pillan. Luego, el que le maten o no, ya depende. Eso no es que ya no darían esas imágenes. El caso es que, efectivamente, el caso es que es una cosa bastante molesta, bastante peligrosa y que además produce un número bastante alto de accidentes, porque la policía, cuando hace este tipo de persecuciones, el delincuente o el que huye genera un riesgo no solamente para su vida y los policías, sino también para el resto de los conductores de las carreteras. Pues bien, Eureka Aerospace lo que ha conseguido es desarrollar un sistema que puede neutralizar todos los elementos electrónicos de un coche mediante el foco simplemente de una de microondas contra él. Este sistema, que por de pronto ya puede ser instalado en helicópteros, sería tan sencillo como que el helicóptero se colocaría a una distancia razonable del coche, emitiría la de microondas y automáticamente todos los sistemas electrónicos del coche dejarían de funcionar. El sistema, que se llama High Power Electromagnetic System, permite, por lo tanto, detener a distancia los coches simplemente con la neutralización de los circuitos electrónicos sin dañar ni al pasajero ni al vehículo. De momento, como ha dicho la empresa, solamente puede ser instalado en es ciertamente grande y lo puede llevar en helicóptero, pero creen que en un plazo bastante razonable lo podrán colocar en coches de patrulla, de manera que un coche de patrulla simplemente se te colocará detrás, enfocará la de microondas y te dejará el coche parado. Punto final a la persecución. O sea, la verdad es que hace poco salió una noticia que la querían aplicar en Irak como arma no letal. Así las de utilizar, también, sí, hacer una antena, sí, de los calentadores, para microondas. Además, con una longitud de onda muy corta para que afectara directamente a la piel. Y además, en pocos segundos, la temperatura de la piel subía, pero subía casi hasta los 100 grados. Sí, de tal manera que salías escopetado de ese lugar. No te mataba, porque evidentemente era una misión muy breve, pero se utilizaba dentro de los muchos usos que tienen las microondas, pues pues dentro de la industria armamentística. Pero fíjate, es que este bicho colocado, por ejemplo, algo parecido a lo que pasó en Irak hoy, que era el Día de las Fuerzas Armadas de Irak también, y sabes que un suicida se ha detonado en plena celebración. Bueno, pues el suicidio había tenido que ir andando, porque colocado en un centro estratégico con cierto alcance, podría bloquear cualquier motor en 5 kilómetros a la redonda en el futuro. Entonces, imagínate qué bichos, qué sistema. Es decir, podrías enfocar contra cualquier vehículo que se te aproxime y directamente enfocándole en un radio de 5 kilómetros no se movería nada. Cualquier elemento que quieras parar lo pararías en el acto. Uh-huh. Bueno, en eso están trabajando ahora mismo. Eureka Aerospace lo ha anunciado ya en su página web. Han iniciado ya las pruebas de homologación para ver si el sistema, porque además, claro, tendrían varios objetivos. El primero es EDS, es decir, lo que sería establecer un área de seguridad perimetral en el cual no pueda entrar ningún coche a motor si tú no quieres que entre. En segundo lugar, detener vehículos en áreas urbanas o muy urbanizadas a medida, o en autopistas de varios carriles. Y en tercer lugar, bloquear el acceso a fuentes de suministro energético en alta mar de embarcaciones sospechosas. Las dejarías paradas también. Por ejemplo, para tráfico de drogas, inmigrantes ilegales, etcétera. La verdad es que dentro del sistema de armas no letales es una cosa francamente sorprendente. Que, bueno, yo siempre he querido tener este aparatito que tienen todos los platillos volantes en los películas de los 50, sí, pues ya deja paralizar en el momento que te vas con un hacha hacia ellos. Bueno, ese es el segundo paso. Eso va por lo del calor, más bien. Pero de momento esto ya está logrado, que es para que tu vehiculito se pare y se quede parado en la carretera. Bueno, y eso, provocando un accidente en masa. Claro, es que las implicaciones a todos los niveles que puede tener. Entonces, y lanzarle una ráfaga con un M16 me quedo con esto. Y nuevamente la utilización que se puede hacer de sí, esa tecnología. Todo es igual en este mundo. Eso siempre así. Noticias que nos plantean un futuro repleto de interrogantes, pero sobre el pasado, Jesús, que además viene bien también de vez en cuando echar una sonrisa. Hemos tenido un 2007 lleno de noticias insólitas y algunas de ellas, bueno, las podemos comentar, si te parece, por ejemplo, esa del pimiento terrorista, ¿no? Sí. Ya lo hubiera querido paralizar quizá con esta arma, ¿no? Sí, la semana pasada hablábamos pues de las noticias más importantes dentro del mundo de la ciencia y también de la arqueología, de las muchas, ¿no?, que se pueden haber barajado. Bueno, pues comentamos unas cuantas porque yo creo que es buenas fechas para hacer una recopilación, estos rankings, estos top 10 que hacen algunas revistas. Y en este caso es un periódico digital, La Flecha, un diario de ciencia y tecnología, que tiene una sección dentro de este diario que se llama así, Noticias Insólitas, donde, bueno, va recogiendo todas las semanas pues las cosas más chocantes que ellos tienen conocimiento y que las van publicando. Bueno, pues han hecho una especie de encuesta entre todos los lectores para ver cuáles han sido las 8 más raras, más chocantes, más insólitas. Y una de ellas, como tú decías, ocurrida en Gran Bretaña, es la de el pimiento terrorista. ¿En qué consiste esta noticia insólita, chocante, extravagante, grotesca? Bueno, pues que se produjo ni más ni menos que una alerta antiterrorista que se puso en marcha en una céntrica calle londinense, porque detectaron los viandantes unos efluvios de una cocción de pimientos en la cocina de un restaurante tailandés. Entonces el chef de este restaurante, el Thai Cottage, estaba rehogando unos pimientos picantes para preparar una pasta de chile, y la humareda que preparó, en fin, fue flotando en la calle como si fuera una especie de humareda verde tóxica con un olor picante, en fin, que alertó a más de uno. Hicieron un llamamiento a la policía. La policía creyó que se trataba de una nube tóxica que se iba a cargar a medio Londres, y al final el barrio fue rodeado. En fin, hicieron allí un despliegue tremendo, las tiendas cerraron, las viviendas fueron evacuadas, hasta el final se dieron cuenta de que era la pasta de chile de estos pimientos terroríficos. Un arma biológica, ¿no? Un arma biológica, sí, bueno. Esto de Scotland Yard. El chef de Alain se quedó como diciendo, bueno, pues esto lo preparo yo en mi país y no pasa nada. Y estos de Scotland Yard son los que van a investigar si cómo fue el atentado de Nazir Bhutto en Pakistán, ¿no? Pues estos son. Estos son. Bueno, la que liaron fue tremenda, ya te digo, evacuar casas enteras, cerrar tiendas, hacer un cordón policial y total por esta crema que se les había pasado un poco de picante. En una nube verde lo que flotaba por Londres, se le había escapado un poco, de verdad. Alguno no podía respirar, en fin. ¿Y qué otras noticias? Esa fue una de ellas, ¿no? Otra, bueno, en Egipto. Una de estas noticias es que una egipcia que no soportaba el olor nauseabundo de su marido, en este caso un maestro de 39 años, pues consigue ni más ni menos que el divorcio tras convencer al tribunal de su calvario diario. Claro, en el momento que se quitó los zapatos, el tribunal fue convencido rápidamente y a pesar de sus ruegos, el marido se negaba en redondo a lavarse y siempre que le intentaba dar jabón o dentrífico para que se lavara los dientes, el marido decía que no, hasta que, bueno, ya la mujer no pudo soportar esto y, bueno, y consiguió que al final el divorcio prosperara y estamos hablando en Egipto, que tiene mucho más mérito. Pues es otra, bueno, nada comparado con la que ocurrió en Gran Bretaña. Un hombre se seccionó de un tajo, ni más ni menos que su miembro viril, delante de los clientes, que estaban, por supuesto, horrorizados, en un céntrico restaurante londinense. Como ves, en Londres ocurren cosas muy, muy chocantes. Bueno, este, por supuesto, va a ganar el premio. Hay como se llaman los premios estos que premian a los que automáticamente se eliminan de la descendencia humana. Ah, sí, por eso evidente, los premios claro. Darwin, ¿no? Bueno, yo me quedo con una de estas noticias chocantes de estas, ¿no? De las que estamos comentando. Yo me quedo con una que me parece especialmente graciosa, ¿no? Ocurrió en Japón. Todos estamos hablando de hechos insólitos ocurridos en el 2007. Bueno, en Japón, un fabricante de juguetes japonés inventó una hucha que estalla y se dispersa con todas las monedas si su dueño olvida alimentarla demasiado tiempo. Es decir, tiene un control de tiempo que si no le echas una monedita cada cierto tiempo, la bomba hucha te explota y, bueno, te aparece el trozo de metralla junto con la moneda. Una metralla que vas clavado en monedas. En el televisor. Con la puerta, o a saber, o en el abuelete que estaba allí sentado en la hamaca. Eso no es bueno para épocas de inflación, ¿eh? Desde luego. Bueno, dice que esto está destinado para incitar el ahorro, entonces que sí, si cada cierto tiempo no metes la moneda, pues que te atengas a las consecuencias. O si pusiera una bomba atómica, tienes que echar billetes de 1000. Pues. Nos hemos pasado de plutonio, bro. Pero ¿cómo ahorran? Bueno, pues para que veas, son noticias de este cariz absurdas, pero bueno, todas reales, ¿no? Sí, en definitiva, o sea, que son casos como el que ocurrió en Italia, ¿no? El ayuntamiento de Palermo, en fin, la capital siciliana, pues contrató, estamos hablando en una época en vísperas de elecciones municipales, entonces el ayuntamiento contrata a 110 choferes de autobús, que en ese momento, pues muy bien, ¿no? Qué bien, amplía el empleo. Pero todos ellos desprovistos de carnet de conducir. No podían hacer nada con ellos. Pero oye, aumentó los votos. Cuando pasaron las elecciones dijeron, bueno, hemos creado 110 puestos de trabajo, pero no nos sirven de nada porque no tenían ni repajolera idea de cómo conducir un autobús. Bueno, pues cosas de este tipo que se producen, que algunas tienen que ver con el ministerio, otras no tienen nada que ver, pero que sí nos indica un poco en el mundo un poco loco que nos encontramos y que puede generar este tipo de cosas. Afortunadamente, ninguna de estas noticias insólitas apunta a nuestro país, ¿no? Bueno, es como para respirar después de todas las cosas que hemos oído, ¿no? En este caso, ninguna, pero bueno, podría haber sido, ¿no? Fíjate, en Perú, llegar a la conclusión, en Lima en concreto, que los peatones que están borrachos causan el doble de accidentes que los conductores que están borrachos. Porque es que se provocan, los conductores que están borrachos provocan muchos accidentes, pero están provocando mucho más los peatones, tanto si están borrachos como si no, porque, claro, la conducción allí es caótica y se arriesgan de las formas más inverosímiles para cruzar calles, carreteras, autopistas y, claro, mueren atropellados. Si encima están borrachos, se duplica el asunto. Bueno, pues han creado una serie de normas de conducción y de conducta vial, porque se dan cuenta de que tanto si están borrachos como no, mueren más en el caso de los peatones que por los accidentes provocados por los conductores. Y es más que nada por eso, porque no tienen todavía esa conciencia vial. Y estamos hablando de una capital. Yo he estado en Lima, y la verdad que es temerario, ahora, nada comparado con el Cairo. Necesario es que te juegas la vida, pero te juegas la vida incluso yendo en un taxi. Si alguien quiere saber cómo es una conducción temeraria, que vaya al Cairo, se monte en un... Eso es que semáforos tienen. Sí, pero no... Vamos a ver, hay un concepto, a mí me lo contó el guía, uno de los guías egipcios. Es como poco macho el frenar. Entonces te esquivan, pitan con el claxon, sacan la mano, te insultan, pero tienen prácticamente prohibido frenar salvo que sea un inminente atropello. Entonces, bueno, pues hacen lo posible para que no frenar en los semáforos. Bueno, ya en el Khan el Jalili, uno de los mercados más populares, ya sabéis, del Cairo, yo, es que hay coches que se meten allí. ¿Cómo puede ser que eso atiborrado de puestos, de tiendas, de gente, de burros, de animales, y que pase un taxi por allí? Bueno, pues pasa, y además en las dos direcciones. Antes de pasar con las consultas de nuestros oyentes, rosa.vientos@ondacero.es, sí vamos a dar un par de apuntes más en clave tecnológica. Carlos, casi completando esa información que antes nos ofrecías de esos mandos a distancia a través de microondas para detener coches, que nos hablan también de ese futuro y de las máquinas y de las cosas extraordinarias que pueden conseguir. Y en este caso con aplicaciones que nadie va a discutir, pero con una doble aplicación. Tenemos una extraordinaria que es el caso de un británico llamado Eric Ramsay, que sufrió hace 8 años un accidente. Como consecuencia de ese accidente sufrió una parálisis en muchas partes de su cuerpo, y entre las problemáticas generadas a raíz de su accidente al hecho de no poder hablar como consecuencia de las de ciertas lesiones cerebrales que sufrió. Bueno, pues sus pensamientos y sus palabras mentales, que sí que existen, se han podido registrar gracias a una investigación efectuada por la Universidad de Boston, que lo que provoca, gracias a un dispositivo que han generado, un dispositivo que en su última etapa genera incluso voz, es transmitir y transformar esos pensamientos en voces. Es decir, que se trataría de una máquina que, metafóricamente hablando, está leyendo el pensamiento. No estamos hablando de frases completas ni de frases complejas, pero sí de pensamientos que se pueden traducir gracias a esta máquina en un 80% de los casos de forma acertada, según el investigador Joy Wright de la compañía Neural Signals, que es la que está efectuando y la que ha efectuado este trabajo y la que ha desarrollado este estudio de una máquina capaz de leer el pensamiento en el 80% de los casos, pensamientos sencillos, pero que es un comienzo. Indiscutiblemente fantástica esta aplicación. Yo creo que en un plazo relativamente breve, lo que se va a conseguir mucho antes que una especie de telepatía máquina-ser humano va a ser una especie de comunicación neuronal. Es decir, cuando seamos capaces de conectar con nuestro cerebro. Además, el sistema de input de señal, por ejemplo, además se vende ya, se comercializa, hay un ratón de dedo, es una especie de anillo, tú te lo colocas en un dedo. Y bueno, funciona como un ratón normal, simplemente es tu mano la que se mueve. Uh-huh. Es decir, bueno, y funciona bastante bien. No es una cosa tan evolucionada, pero lo que hace es simplemente seguir impulsos. Bueno, eso es parecido a una de las consolas que ha sido la estrella de este final de año y de estas Navidades, al tenis, ¿no? La imagen del anuncio. Sí, yo juego a la Wii, pero a la petanca. Sí. Entonces, bueno, pues tiene un aire parecido. Bueno, yo he visto jugar personas sin mover apenas, haciéndolo con el dedo únicamente, claro, sí, porque luego... Sí. Yo juego a la Wii, a los bolos, a la petanca, al tenis... Es que, y puedes llegar a tener la técnica de prácticamente con pequeño giro de muñeca, claro, puedes hacer el mismo ejercicio, pero es más divertido hacerlo como hay que hacerlo, porque en el fondo la Wii, en este tipo de juegos, ¿no? De juegos olímpicos o de juegos de competición, es que sudas, llegas a sudar, uh-huh, realmente, o sea que realmente es un buen ejercicio sin salir de casa para aquel que quiera adelgazar unos por cuerpos. Cierto, que es cierto que lo que se acabará, o sea, ¿os acordáis? Es que me acuerdo qué película que tenía... que la gente pueda llegar a tener en el futuro terminales para conectarse simplemente con sus ordenadores. Claro. De alguna manera, bueno, es posible, sí. Precisamente a este respecto, una de las empresas de juguetes y de videojuegos más importantes del mundo ha anunciado que está trabajando con una empresa de investigación neurológica, la NeuroSky, para fabricar los primeros juegos que se puedan llevar a cabo únicamente con la mente. Ha anunciado que trabajan junto a esta empresa en el desarrollo de biosensores y de sistemas procesadores de señales para establecer y para transformar impulsos cerebrales en las señales digitales que luego va a leer el monitor de televisión o el monitor de la consola. Es decir, que en el futuro ya no necesitaremos los dedos para mover la consola y los... No, ni el mando a distancia, que te acabarás colocando un cacharrito que te permita conectarte con tu televisor. Pues bueno, es cuestión de tiempo. Sí, interfaces biológicas. ¿Os acordáis cómo eran los primeros mandos a distancia? Que era un cable. Claro. Sí, sí, sí. Un cable, una especie de cacharro con un cable que iba hasta el televisor, va por el suelo, sí. Y tú cambias con eso. La mayor revolución se va a producir, aparte de la interacción comunicación con las máquinas es cuando se llegue a desarrollar la telepatía. Es decir, el poder transmitir pensamientos de mente a mente sin articular ninguna palabra. Y eso se puede llegar a hacer. ¿Eh? Claro, en cierto modo, esta máquina para jugar es una máquina de, en cierto modo, de telepatía, ¿no? Lo que ocurre sí, también es entre un ser humano y una máquina, claro, entre dos seres humanos. Sí, es mucho más me escama avanzado. Que esta tecnología, que puede ser tan extraordinario, pues si como hay dinero en el mundo de los juegos y de estas empresas, bueno, pues la aplicación se destina a eso, ¿no? Entonces eso es lo que parece un poco chocante y extraño, ¿no? No, además mueve cada vez más dinero. Sí, sí, está claro, está claro. La tecnología y el dinero están absolutamente unidas. Quizá no existiera investigación tecnológica si luego no existiera una aplicación. No hay tecnología, hay chapuza. Martín Esposito, muy buenas. Buenas noches. Estaba yo recordando un juego... A ver. Era un gran telépata porque me decía de pequeño, tú escóndete, vete ahí detrás de la esquina y haz cualquier cosa que te digo lo que estás haciendo. Claro, yo me iba, decía ahí, ¿qué estoy haciendo, abuelo? El tonto. Acertaba. Bueno, y yo, el hombre más feliz del mundo. Bueno, por cierto, hablando del hombre más feliz del mundo, tenemos una consulta de Alicia, y es que escuchó el monográfico... oyó hablar de un título, de un libro, ayer mismo, y entonces... El monográfico del hombre más feliz del mundo. Le suena el nombre de Ricard, claro, sí. Y no sabe el título, entonces si se lo podéis recordar, que era algo así como Defensa de la Felicidad, ¿no? Defensa de la Felicidad, sí, tiene varios ya publicados al castellano, creo que mencionamos un par de libros, pero bueno, en Defensa de la Felicidad es el último, creo que está traducido al español y está publicado por la editorial. De todas maneras, con el apellido, como la canción, es muy fácil de encontrar porque es un apellido sencillo. Buscará eso, títulos en español, y en concreto ese de Defensa de la Felicidad, yo creo que es uno muy representativo de su pensamiento, de su modus vivendi y, bueno, y por qué dijimos las cosas que dijimos de él en el monográfico que se emitió ayer. Sobre la tertulia del pasado domingo nos ha escrito Ruth Arenas sobre los mitos médicos. En concreto, dice, el tema de los 2 litros de agua es cierto, dice Ruth, lo necesario es hidratarse y ni siquiera podemos decir que con 2 litros de líquido sea suficiente. Hay otras variables, la temperatura, el ejercicio físico, fiebre, si tenemos fiebre, o el metabolismo también. Por supuesto, es líquido lo que necesitamos, sin embargo, cuando tomamos otros líquidos, pues ya no son tan inocuos como el agua. Por ejemplo, un refresco de cola, que tiene algo así como 200 calorías por vaso. Incluso bueno, el agua de Zaragoza, no sé yo si será más inocua, ¿no?, que la otra. Hay unas aguas por el mundo sueltas. Nos dice Ruth, para finalizar, que un estudio reciente realizado por un amigo suyo, un compañero, pues ha demostrado que la cerveza es mejor en la hidratación del deportista que el agua, pero claro, si tomamos... Estoy totalmente de acuerdo. Siempre lo he sabido. Sí, además ya sabes que ahora hay bebidas isotónicas que sirven primeramente para eso, para regenerar con mucha más rapidez todos los líquidos que va perdiendo el deportista, o sea que bien, claro, pero vamos, para mí donde está el agua, claro, cuando hablamos de agua es que hay tantos tipos de agua, claro, pero el agua en general, si es un agua completilla, yo creo que es lo mejor para todo. Para mí, no para quitar la sed, sino incluso para el cutis. Yo sabéis que creo que es la cerveza desde hace mucho tiempo, así que... No, la cerveza es muy terapéutica, sobre esto. Pero también el vino tinto, los taninos, también se ha demostrado ahora que también tiene efectos terapéuticos. Pero bueno, en definitiva, todos son líquidos. Sí, es decir, lo que te pide el organismo es que hidrates a las células, hidrates la piel y te lo pide. Y cuando no tienes las dosis suficientes, hay un mecanismo muy inteligente de nuestro cuerpo, que es la sed, entonces empiezas a beber. Que no tiene sed, pues el problema. O hay gente que no tiene la capacidad de sudar, como tienen otras personas. Entonces eso sí que también a la larga te genera determinados problemas fisiológicos. Pero vamos, que no hay que ser, que es un poco lo que se decía la semana pasada, no hay que ser tan rotundos con los 8 vasos de agua, con los 2 litros de agua que tú tienes que beber y que tiene que ser las circunstancias son distintas. Por ejemplo, el otro día, el día de Nochevieja, Martín seguramente tuvo que beber más de 2 litros de agua o de lo que fuera, porque aquí donde lo tenemos se corrió la San Silvestre entera. Los 10 kilómetros por tercer año consecutivo. La año no, porque la aplazaron, pero sí. La otra sí la corriste entonces y llegaste hasta la meta. Llegamos, impresionante. ¿Cómo llegaste? Los 10 kilómetros destrozado. Deshidratado. De hecho, he empezado a recuperarme. He tomado mucha fruta porque la fruta también tiene ese líquido vital, pero nada, hasta hoy no me he conseguido recuperar. Una semana después. Lógico, sí. Pero eso lo que demuestra que la hidratación, pues eso también depende de las circunstancias, claro, que es lo que decía nuestro oyente, y que puede haber circunstancias diarias que beber 2 litros de líquido en un día que es absolutamente pasivo, pues es absolutamente innecesario. Pero también, es que además, ¿no?, olvidamos que estamos bebiendo también, ingiriendo líquido. Y a veces con puede ser verduras, extraordinariamente poco, claro. Claro, si tú tomas unas buenas lentejas con caldo, bueno, ya estás ahí tomando también tus buenas dosis de líquido. Claro. O sea, que el líquido es todo. Le echas un poquito de vinagre, ¿eh? Bueno, para el hierro, de maravilla. Bueno. Esto es el programa de Arguiñano, por Dios. Manuel dice que le hemos destrozado con lo de las metaleyendas, Carlos, que hasta se ha rapado el pelo en varias ocasiones con la intención de que le creciera más fuerte. En fin, hablando de leyendas urbanas... Oh, vaya. Sí, o sea, que lo ha comprobado por sí mismo. Sí, sí. Que, porque si se lo ha cortado más de una vez es que no sí, ha funcionado. Sí, eso, no. Manuel está interesado en si es cierto que se está entrenando animales con fines militares, como insectos o animales marinos. Y además os pregunta si pertenecemos definitivamente a la Vía Láctea o está probado que no. Bueno, lo primero, se ha hecho siempre. Es decir, los animales hemos usado para la guerra siempre. Desde el elefante al perro, es decir, todo lo que se puede, el caballo. Siempre se ha hecho. Lo que ocurre es que esto tuvo su apogeo en la Guerra Fría. Y como afortunadamente la Guerra Fría ha terminado, la verdad es que todo el tipo de noticias que había relacionadas con el uso de animales en guerra, pues ha bajado mucho. Yo estoy seguro que siempre hay algún tipo malvado planeando estas cosas por ahí. Pero que tenga en cuenta el oyente que animal es todo. Es decir, que animal es un burro también. Una mula, un caballo. Es decir, por supuesto, se han usado siempre, siempre, porque el ser humano usa todo lo que tiene alrededor. Palomas. Cualquier cosa. Mensajes de guerra. Cualquier cosa, sí, siempre se han usado. Lo otro supongo que se refiere a la famosa noticia que yo al final llegué a dudar si era una leyenda urbana. No, parece que no. Creo que además la comenté yo esta noticia. Era, bueno, pues unos últimos estudios astronómicos, no sé si es una universidad estadounidense, que lo que comentaba es que nuestro planeta, curiosamente, y eso sí que desmonta muchísimos mitos, no formaría parte del sistema solar, tal como lo entendemos, ¿no? Con el Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, sino que la Tierra pertenecería a un sistema estelar, que si no recuerdo mal, creo que era Escorpio. Sí, yo creo que formaba parte como una especie y entonces de leyenda. Es como una galaxia que se estaba mezclando. Pero luego los propios responsables de dar a conocer esa información dijeron que se la habían inventado, prácticamente, ¿o no? No, porque se lo había inventado, sino que los datos no eran concluyentes. Es decir, que hay una parte de verdad, es decir, que parece que hay una otra galaxia que se está un poco mezclando y fusionando, y por lo tanto, parte de esas estrellas que tienen también su sistema planetario, igual que pasa con la nuestra, pues se van interrelacionando unos con otras. Entonces, bueno, comentaba, pero claro, esto yo creo que era como un brindis al sol, y nunca mejor dicho, decían que nuestro planeta no formaría exactamente parte de nuestro sistema solar, de nuestra estrella, sino de otra, y que, bueno, por esa interacción, por esa especie de cuña que estaba ocurriendo con esa galaxia y la nuestra, pues que no, posiblemente, y eso es lo paradójico, nuestro planeta no formaría parte de este sistema solar. Hombre, es muy endeble, porque como sabéis, todos los planetas tienen unas órbitas elípticas que guardan unas determinadas distancias, incluso hay una ley, la famosa ley de Bode, que tiene, hay una sincronicidad un poco en las distancias, ¿no? Donde incluso pues en esos asteroides, ¿no? Que están entre Marte y Júpiter, pues parece que correspondía antiguamente a un planeta que llegó a explosionar. Bueno, es decir, que si fuera un planeta foráneo, el planeta Tierra, pues debería tener muchas más anomalías en cuanto a su órbita alrededor del Sol. Pero bueno, si se comentó, se habló de que si sería una leyenda urbana. Yo lo último que sé es que parece que fueron unas conclusiones demasiado precipitadas y mucho buscando más lo espectacular de la noticia más que la verosimilitud. De todas formas, hablar de cosas ciertas a estos niveles astronómicos es muy complicado y hay que tener mucho arrojo, ¿no? Porque ya prácticamente, ya digo, que desconocemos casi todo, no solo de nuestro sistema solar, sino de nuestro universo. Prácticamente el 98% lo desconocemos porque es energía oscura o materia oscura. O sea que solo estamos hablando de ese minúsculo 2% de la parte visible que tenemos, y dentro de eso, pues en fin, nuestro desconocimiento, como ves, es bastante supino, y ya lo decía Einstein en su momento, ¿no? Que de dos cosas estaba muy seguro, que eran infinitas, que era del universo y de la estupidez humana. Más cuestiones. Pues Raúl nos envía varias propuestas. Por ejemplo, que se trate en la tertulia o en un monográfico sobre la teoría de los memes, la unidad mínima de transmisión de la herencia cultural, así como los misterios de la prehistoria. Y por último, os pregunta qué os parece el libro Soñadores del Diluvio, de Robert Lomas y Christopher Knight. Bueno. Misterios de la prehistoria, joven. Andamos amplio. ¿Qué misterio de la prehistoria? Puede ser, prehistoria es todo. O sea, decir que es que es imposible. No se podría, tendría que definir un poco más qué quiere. Yo el libro no lo he leído. ¿Y el de Soñar el Diluvio? No. No, tampoco. No lo he leído. Bueno, complicado. Apunta que trata sobre monumentos megalíticos. Sí, tengo la sospecha de que sí, pero no lo he leído, por eso no puedo opinar. Me imagino que será un buen libro. ¿No? Porque bueno, los autores son conocidos. Sí, los autores son conocidos, han hecho ya obras en esa línea, ¿no? De arqueoastronomía. Dice este oyente, que por cierto ha fallado, decía, nos recomendaba que cogiéramos el 5 para el niño. ha fallado. Ha caído de 7, ¿no? Sí, menos mal que no compramos. Y además aprovecha para preguntarle a Carlos Canales, si, ya que estuviste en Estados Unidos, si has visto en alguna ocasión a los Amish. Si es como en las películas. No, están más al, muchísimo más al norte donde he estado yo en este viaje. Son fáciles de ver en el condado de Lancaster, además, porque son la mayoría de la población. Los Amish tienen colonias repartidas también por Canadá. Hay Amish y principalmente son más pequeños que los menonitas. Los menonitas son muy parecidos, son un poco más modernos que ellos. Los menonitas sí tienen una extensión bastante grande por toda América, porque los hay colonias en Canadá, en México y sobre todo en Paraguay, donde llegaron a finales de los años 20. Los Amish sí, son como los pintan las películas, exactamente así. Pero además tienen una cosa muy curiosa últimamente, que a mí me hace mucha gracia y me da mucha atención, y es que se están convirtiendo, los Amish tienen su propio banco, tienen una banca propia, la banca Amish existe, es una banca propia, además está reconocida por las autoridades del estado en el que viven mayoritariamente, en el condado de Lancaster, y es una banca que opera exactamente igual como operaba en el siglo XVIII, lo llevan con libros de contabilidad a mano, etcétera. Uh-huh. Bueno, son tan honrados y tan eficaces que los Amish se están forrando primero porque ellos hacen cultivo natural, entonces como se ha puesto de moda, todo el cultivo Amish está cada día más extendido porque hacen miel natural, huevos de granja, es decir, como todo lo que tienen es magnífico y lo cuidan y lo utilizan a buenos químicos modernos. Ecológico 100%. Y como es ecológico 100%, han hecho muchísimo dinero con ello. Pero es que además de eso, encima, la propia banca Amish que comercializa, bueno, que registraba y gestionaba las inversiones de los Amish, se está forrando, literalmente, con lo cual ha empezado a extenderse a los no Amish, a los ingleses, como los llaman ellos, que de la zona que han empezado a ver que, bueno, que son gente honrada, que no te engañan, que son eficaces, que no son usureros y que funcionan de maravilla. Y que además lo importante es dar el mensaje, son gente que vive y deja vivir. Pero además tienen algo maravilloso, ¿sabes? Que pese a que su aspecto nos pueda parecer chocante y que seamos muy prejuiciosos en muchas ocasiones y los veamos en imágenes, en fotografías o en películas, digamos, esta secta que va, ¿no? Los niños americanos tienen una cosa, una costumbre en Estados Unidos, no es oficial, claro, ni mucho menos, que llaman ellos Gap Year, que es el año que lo quiso allí Martín, casi, que es lo que tú vas cuando acabas los estudios y decides, es un tiempo que tú te tomas para qué haces con tu vida. Bueno, los Amish lo hacen con su comunidad. Todos los chicos Amish, cuando llegan a los chicas 16, 17 años, tienen la oportunidad de irse de la comunidad y ver el mundo, ver qué hay y si les gusta. Hay entre un 15 y un 30%, depende de las zonas, comunidades, tiempos, no vuelven nunca. O sea, se quedan en el mundo exterior, por decir una manera. Y hay otros que vuelven con el tiempo, siempre pueden ser acogidos en su comunidad. Lo cual demuestra que no solamente no son intolerantes, sino que son increíblemente abiertos, además. Por otro lado, la educación Amish está empezando a ser muy valorada. La educación Amish en el sentido tradicional, por ejemplo, escriben muy bien, tienen una caligrafía del siglo XVIII magnífica, tienen un gran cuidado sobre algunos elementos de la educación básica que nosotros hemos perdido, por ejemplo, son buenos matemáticos iniciales, tienen una cantidad de buenas costumbres, potencian la memoria, exacto, una cantidad de buenas costumbres que empiezan a ser muy apreciadas por la sociedad inglesa, como llaman ellos a sus vecinos, ellos sabes que son de, bueno, bajo alemanes, son de la frontera entre Alemania y Holanda. Y la verdad es que es cierto que todo lo que hay de mito sobre ellos es verdad, y además encima es un mito positivo. Tanto ellos como los menonitas son, por ejemplo, los menonitas en Paraguay, el hospital que tienen es ya uno de los mejores del país. Es decir, la verdad es que esta gente trabaja tan bien y lo hace de una manera tan honesta y tan natural, que es que encima es cierto, es la demostración perfecta de que una comunidad de buenas personas se acaba convirtiendo en un agente de buenas personas. Es decir, es cierto, no hay delitos Amish. Sí, sí. Sí, además, los pocos o muchos conocimientos que tiene la mayoría en general es de aquella película, ¿no? De Harrison Ford, la de Único Testigo, creo. Exacto. O sea, que, bueno, y tampoco queda mal parado, pero vamos. No, para nada. Tener ahí un asesino dentro de los Amish, pues ya le vale. Pero bueno, era precisamente para crear esa tensión, ese contraste, ¿no? De cómo una comunidad pacífica, pues puede... Se ve alterada su mundo. Está alterada, y claro, con una historia de amor por medio, una historia de esas de amor imposible, ¿no? Porque entre ellos, pues se suelen casar, ¿no? Fíjate que los menonitas, que son un poco más abiertos, las comunidades menonitas son más abiertas que los Amish, y por eso se han extendido también con más facilidad. Ese es muy llamativo porque el gran problema que tienen los Amish con los no retornos de los chicos que se van y no vuelven, y chicos y chicas, sobre todo es más entre los varones que entre las mujeres. Es decir, los que van y no vuelven, casi todos, hay dos cosas de la comunidad Amish que no soportan. Es decir, hay solo dos cosas. Se hizo una pequeña encuesta para ver qué era entre Amish que no retornaban, para saber qué hacía sobre todo que se quedaran en el mundo de fuera. Y el punto uno era la música. El no baile y no música es una cosa que llevan muy mal. decir, que les atrae muchísimo del mundo exterior. No la televisión, ni los libros, ni las juergas, pero la música sí. El ritmo es una cosa muy unida a la civilización occidental y el perderlo es duro, muy duro. Es la cosa más curiosa. Y los descapotables, ellos prefieren el caballo y eso, ¿no? No sé, los descapotables, supongo que debe ser muy duro, ¿eh? Cuando tú vienes un mundo donde has estado toda tu vida con caballitos, que te digan de repente esto es un coche, pues te parece como una cosa agresiva y rara. Ah, eso sí, perciben el mundo exterior como muy ruidoso. Y mira que son silenciosos en Pensilvania, joder. Pero de todas maneras... Dímelo a mí, que estaba en Ohio y casi no los oía. Es que no se les oye, es que no hay ruido. Es un país sin ruido. Alex os pregunta sobre los gormogones, que ha escuchado hablar sobre ellos y que al parecer tienen que ver con la masonería y el satanismo. ¿Alguno de vosotros sabe algo más? No, os pregunta no, Alex. Ni idea. Gormogones, ni idea. ¿Gorgo? Gormogones. Gormogones, ni idea. Pues no. Uh-huh. Ahora es que no. Vamos a poner la consulta. No. Son dibujos animados, los gormogones. Sí, no sé. Los gorgonitas. Y más, que tiene que ver con la masonería y satanismo. Ay, sí, de todas formas, voy a decir algo ya. Claro, no hace falta saber a qué se refiere. Es decir, no hay masones satánicos, ni satánicos masones. No tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Y que a mí me suenan las típicas informaciones que tanto aparecen en los últimos tiempos de volver a criminalizar la masonería y asociarla a cosas satánicas y demás, ¿no? Los masones, una de las cosas que creen dentro de... Ya sabes que hay muchas tendencias y tal, pero bueno, hay unas creencias que son muy comunes. Una de ellas es que creen en el gran... La carta que vas a coger, Martín, es de las valiosas. Porque veo que viene sobre, ¿no? De los de toda la vida. Sí, vamos a por una carta tradicional. Carta tradicional, carta tipo Amis. Nos ha escrito Juan... Y dice que le pareció frívolo que a instancias de Enrique de Vicente se relacionara en la tertulia la matanza de Oraduzuglen con el priorato de Sion y con supuestas búsquedas de nazis de misterios o tesoros templarios. Entre otros motivos menciona que fue una masacre, murieron refugiados republicanos españoles, que el priorato de Sion es una fabulación del propio Plantag, vosotros mismos lo habéis dicho varias veces en el programa, dice Juan, y que en el libro El asesinato de los magos se explica cómo fue surgiendo el mito esotérico moderno que rodea a los antiguos templarios y que seguro que lo habéis leído. Sí, El problema de Oraduzuglen es que, efectivamente, para la mitología de... Para la gente es muy cómodo hacer una fácil comparación. Bueno, Oraduzuglen, lo repetimos de nuevo, la división de las SS de Rey que estaba en los Pirineos en el año 44, cuando se retiraba hacia el interior de Francia, hacia el noroeste, los tuvieron acusados, los maquis la atacaron varias veces durante el camino, y entonces al llegar a Oraduzuglen, que por cierto, es un lugar impresionante, porque los franceses han hecho con Oraduzuglen lo mismo que se ha hecho con Belchite. Lo han dejado tal y como quedó. Metieron a toda la población en la iglesia y los quemaron vivos. Bueno, esta barbaridad, esta salvajada, que por cierto, se montó un follón porque, ¿sabéis que cuando Mel Gibson hizo la película El Patriota, los ingleses en la película hacen eso, cosa que no hicieron jamás en la guerra de independencia americana? Y eso, sin embargo, sí, ¿verdad? Lo hicieron los alemanes, las SS, en este pueblecito francés donde quemaron a toda la población viva, por cierto, es cierto, entre ellos refugiados republicanos españoles. No tiene absolutamente nada que ver con el catarismo ni, por supuesto, con el pretesión. En absoluto. Nada, nada que ver. Pero es que es un lugar donde eso ocurrió mucho, en el siglo XIII. Entonces, para los recuerdos lejanos de una población, el recordar eso, es decir, Oraduzuglen está a unos 60, un poco más de 60 kilómetros de Albi, más o menos, pero para que alguien se haga la idea, aunque no es exactamente la zona cátara, está bastante más al norte, pero hay una cierta proximidad y entonces, bueno, pues... Es posible que alguien le pudiera traer recuerdos muy lejanos de lo que había pasado allí en un pasado remoto, pero vamos, mezclarlo me parece un poco aventurado. ¿Eh? Enrique de Vicente asociaba sobre todo esa matanza a la custodia de un secreto, de un tesoro, y entonces... La salvajada directamente y punto. Ya comentaba está. Dentro, claro, no lo pudo desarrollar, pero dentro de sus datos, asociaba que lo que iban buscando los nazis era un tesoro que había en esta localidad y que no se les ocurre otra cosa pues que cometer pues este... Sí, este para, asesinato en masa... Para buscar un tesoro, tienes que meter a toda la población del lugar en una iglesia y quemarlos vivos. Uh-huh. Ramón tiene dos consultas para la tertulia. La primera sobre Tartesos, ¿en qué año y cómo desapareció? Y la segunda para Jesús, porque hace tiempo dice que te escuchó decir que había mapas mundiales anteriores a Cristóbal Colón y se pregunta de qué año data el primer mapa en el que se incluye ya América. Yo a este oyente sí le diría antes de que le comentéis lo que deseéis, que esté atento, que dentro de muy poquitos minutos, hacia las 3:25, una cosita así, en la tercera hora de programa, vamos a recuperar uno de los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, y precisamente sobre Tartesos, sobre el enigmático reino de Tartesos, así que ahí tendrá seguramente... Pues perfecto. Ese monográfico, muchas respuestas claro, solamente a esa cuestión. Según Sulten, y ha quedado ya como una especie de, como de elemento tradicional, Tartesos aparece en torno al año 500 antes de Cristo, que es cuando se supone que lo destruyen los cartagineses. Es decir, pero es una elucubración, o sea, no hay una prueba definitiva exacta de fechas ni de tiempos. A ver qué cuenta luego Juan en el pasaje, pero más o menos así. Había otra cosa más. Ah, lo del mapa del mundo. Nosotros, claro, los dos, por ahí mucho que contar. Sí, bueno, es que eso nos llevaría por una disertación bastante larga. Pero bueno, básicamente, habría como mapas de los que hay constancia a través de las leyendas, pero no han llegado a nosotros. Por ejemplo, ese famoso mapa del mundo de 1418, me parece que era, que tenía 28, que ver con Nicola 28. De Conti, sí, claro, y que estaría recogido a su vez por los datos del almirante chino Zheng He. Y entonces cuando él llega a Venecia, bueno, pues llevaba un mapita, el mapa del mundo, porque además aparecía también las costas americanas, aparecía el resto del mundo conocido en aquella época, y eso es lo que luego llega a, bueno, pues al conocimiento de Enrique el Navegante, lo custodian dentro de la Torre Pombo de Lisboa, y bueno, a través de distintos peripecias, pues Colón se entera, ¿no? A través, pues, de su suegro, entre otros, ¿no? De ese tipo de cartas náuticas. Uno de los mapas también de la cartografía alemana donde se describe América, pero no se la llama América, sino se la llama la cola del dragón, que sería como una proyección de Asia, sería el mapa del Vespergen, por ejemplo, que sería precolombino y donde, ya digo, de una forma camuflada, pero queda prefigurada las costas americanas y que pudo haber tenido acceso Colón. Aparte de que, claro, una cosa, vamos a ver, mapa del mundo significa mapa del mundo, no quiere decir que tú lo conozcas todo, quiere decir que haces un mapa, una elucubración de cómo puede ser el planeta. El mapa del mundo más antiguo, de esfera redonda de la Tierra, se sabe que es del siglo III antes de Jesucristo. Es el que hace, por iniciativa del rey Ptolomeo, lo hacen en la propia biblioteca de Alejandría, a partir de los cálculos de Eratóstenes. Ese mapa está reconstruido, es decir, se sabe más o menos cómo era, en función de los datos que se conocen, de la medición de la circunferencia de la Tierra por parte de Eratóstenes de Cirene, que además lo clavó 40.000 kilómetros, o sea, lo clavó. Sí, sí, sí. A partir de entonces, como mínimo se conoce la existencia de 3 mapamundis globales. Lo que pasa es que esos mapamundis, que por cierto tenían bastante claro qué espacio de la Tierra era el conocido, por ejemplo, el mapa de Ptolomeo, que tiene meridianos incluso, el mapa de Ptolomeo era un mapa del mundo. Otra cosa es que en ese mapa del mundo se sabía que dentro de la esfera de 40.000 kilómetros había escenas, es decir, huecos incompletos, es decir, espacios que se sabía que no había nada. Entonces, la interpretación que consiste era en qué podía haber en los espacios. Hombre, sería muy difícil contarlo ahora. Yo lo voy a meter al final, en el espejo mágico, todo lo que íbamos a colocar en el famoso libro de los mapas que cambiaron el mundo. Al final lo voy a colocar ahí porque hicimos infografías reconstructoras, es decir, reconstruimos todos los mapas del mundo, la forma de proyección de la Tierra, desde el primero que se conoce, que es el siglo VI antes de Cristo, que es griego, que es el primero que se puede reconstruir de cómo veían ellos el mundo. Cuidado, no se parece nada al mundo real. Es cómo lo veían, que es totalmente diferente. Claro, pero el oyente se está refiriendo a ese mapa del mundo donde sí aparecían las costas americanas, donde Colón pudo haber tenido acceso. El oyente se refiere a eso, y ya lo ha contestado Jesús. Sí, bueno, es el mito del mapa de 1428, supuestamente pasado de Nicola da Conti desde Calicut, desde la India, a través de Italia hasta el Reino de Portugal. Pero no se conoce. Sí, ha desaparecido. ¿Sabes quién sostiene que el mapa existe? O sea, que no se perdió. Aquí dice que se perdió el terremoto de Lisboa de 1755, pero es una elucubración, nunca se ha visto. Sí, pero bueno, en todo caso, sí que había mapas precolombinos donde se estaban reflejando datos geográficos que todavía no habían sido descubiertos a nivel oficial. En el mapa de Piri Reis, las anotaciones del almirante, las anotaciones a mano, donde se indica qué es lo que hay en el mapa, dice también cómo se compuso. Entonces, aparte de citar a un piloto de una nave que estuvo con Colón en América y a mapas portugueses que cita expresamente, cita un mapa de la época de Alejandro Magno. Sí, y lo cita expresamente. Una última cuestión, Martín. Muy breve, porque tenemos aquí un correo que dice lo siguiente. Me gustaría que me confirmarais o me desmintierais la leyenda urbana que dice lo siguiente. El olor a tabaco se va rociando la bombilla de una lámpara justo antes de encenderla. Toma, ni idea. Perdón. Sí, podemos repetir. Eso sí, para los cazadores de mitos. El olor a tabaco se va rociando la bombilla de una lámpara justo antes de encenderla. Pues ni idea. A ver, Bruno. Bueno, investigar eso. Es que no acabo de entender lo que. Tampoco, lo que claro, que si la entiendes es fácil. Sí, tienes que rozar tú, ¿sí? Te rozas tú, rozas la ropa. Eso, ¿por dónde tienes que pasar la bombilla? La verdad es que la mía no se me ha encendido, ¿no? De todas formas, aprovechando esta consulta, bueno, buscaremos de todas formas alguna, si podemos lograr comprender un poquito más. Es una técnica de esas nuevas. Claro, pero seguimos haciendo ese llamamiento a los oyentes para que nos remitan todas las dudas que tengan sobre posibles leyendas urbanas que nos encanta abordar. Parece más una leyenda que una leyenda urbana, ¿eh? Jesús Callejo, Carlos Canales, hemos llegado hasta el final de esta primera tertulia del año, pero volvemos dentro de, bueno, de muy pocos días con otra tertulia, con nuevos monográficos. Muchas gracias. Así es, Bruno Cardeñosa. Hasta la próxima semana. Nosotros llegamos al final de esta segunda hora. Ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio para ponernos al tanto de toda la actualidad. Y después muchas otras cosas, pasaje de la historia, termómetro de la Tierra, Agustín Alcalá en Estados Unidos. Insistimos, todo eso después de las noticias. Atrás de la tertulia, afrontamos cuando pasan 4 minutos de las 3 de la madrugada, la última hora de programa, la última hora de este segundo programa de La Rosa de los Vientos del año 2008. Tendremos pasajes de la historia con Juan Antonio Cebrián. Nos hablará del enigmático reino de Tartessos, un gran enigma también, por supuesto, momento décimo aniversario. Año 2001 es el que estamos recordando a lo largo de este mes de enero. Y hoy lo vamos a hacer con aquellos relatos que vosotros nos remitíais, con los microrelatos a los que le ponía voz Paco de León. Vamos a recordar uno de esos microrelatos. También estaremos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Nos va a contar las novedades que hay respecto a la NASA y las dificultades que puede estar atravesando la NASA y que puede atravesar la NASA en el futuro. Pero antes de todo eso, tiempo para Martín Expósito, tiempo para el termómetro de la Tierra, para tomarle el pulso al planeta, para tomarle el pulso a Gaia. Buenas y frías noches, Bruno. Esta ha sido la tónica de la pasada semana en la península por la llegada de un frente que trajo nieve, lluvia y vientos típicos de una estampa invernal, donde los efectos de la lluvia y la nieve han causado estragos más importantes para la población. Ha sido en Australia, donde las inundaciones han provocado la evacuación de cientos de habitantes, y en California, donde la nieve dejó sin electricidad a 1 millón de hogares. Por el contrario, donde la cosa ha estado candente por demás, ha sido en Chile y Ecuador. El martes, el volcán Llaima ponía en alerta a las autoridades chilenas ante una erupción que provocó aluviones de ceniza tras el derretimiento de la capa de hielo que cubría la montaña ubicada a 700 kilómetros al sur de Santiago. En Ecuador, el protagonista está siendo una vez más el Tungurahua. En las últimas 24 horas se han registrado 110 seísmos leves de largo periodo relacionados con el movimiento de fluidos en el interior de la montaña, así como 114 explosiones de intensidades moderadas y leves. El propio gobierno ecuatoriano pidió la noche del viernes a la población que salga de la región de forma voluntaria ante un posible incremento de la actividad volcánica en los próximos días. Comenzamos pues nuestro termómetro de la Tierra 2008 muy atentos a estos volcanes y a las ranas, porque veréis, además de ser el año internacional del planeta Tierra y el año de la rata, según el calendario chino, es el año de la rana. Organizaciones ecologistas como la Unión Mundial para la Conservación o la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios han puesto en marcha la llamada Arca de los Anfibios, un proyecto para reunir fondos para ayudar a zoológicos de todo el mundo a establecer colonias de cría biológicamente seguras. Y es que, según estas organizaciones, más de la mitad de las casi 6.000 especies de anfibios están en peligro de extinción. Además, os cuento que 2008 será un poco más fresco que los últimos años a nivel mundial, pero estará entre los 10 más cálidos que se registran desde 1850. Al menos esto es lo que han anunciado meteorólogos británicos, que han advertido que, pese a ser 2008 el año más fresco desde 2000, no debería considerarse que el calentamiento global está disminuyendo. Según expertos de la University of East Anglia y la Oficina de Meteorología Británica, fenómenos como el Niño y la Niña tienen una influencia significativa en la temperatura de la superficie global, y será la fuerza precisamente de la Niña actual la que limite las temperaturas en 2008. Hablando de limitar, con la llegada del nuevo año en las ciudades alemanas de Berlín, Colonia y Hannover, se está presentando una especial atención a los vehículos más contaminantes. De hecho, por ejemplo, aquellos coches que no dispongan de catalizador no tendrán acceso al centro de Berlín, casi 90 kilómetros cuadrados de acceso restringido. La legislación alemana establece que cada vehículo debe portar un sello en su parabrisas que indica cuánto contamina, desde un sello verde para los menos contaminantes hasta uno de color rojo para los que están al borde de la acceptación. afectado, y será a partir de 2010 ya cuando solo los automóviles con sello verde podrán circular por las mayores ciudades de Alemania. Y no se trata de la única iniciativa de un país europeo. En Italia, concretamente la ciudad de Milán, ha puesto en marcha desde el pasado miércoles el Ecopass. Se trata de un nuevo impuesto al tráfico de vehículos que pretenden acceder a una zona de 8 kilómetros cuadrados del centro de la ciudad, donde más congestiones se suelen producir. Eso sí, los automóviles eléctricos e híbridos sí que estarán exentos del impuesto. Creo que los concesionarios están contentísimos con esta medida. En nuestro país, la medida ecológica propuesta y puesta en marcha para reducir las emisiones de CO2 de vehículos en áreas metropolitanas, recordemos que nos lleva hasta Barcelona, donde se ha limitado la velocidad a 80 kilómetros por hora en lo que se conoce como la primera corona de la ciudad, es decir, un total de 80 kilómetros de carretera repartidos en diversos tramos de vías rápidas. Algunas de ellas ya estaban limitadas anteriormente. Y ya que mencionamos propuestas ecológicas de motorización, nos queda por mencionar un estudio que hemos conocido esta semana y que trata de desacreditar precisamente ese carácter ecológico de los biocombustibles. El texto lo publicó la revista Science y sus autores son John Sharman y William Lawrence, dos expertos del Instituto de Investigación Smithsonian de Panamá, que se propusieron comparar distintos tipos de biocombustibles procedentes del maíz, la caña de azúcar o la soja, con combustibles como la gasolina, el gasoil y el gas natural. El resultado, grosso modo, concluyó que en 21 de los 26 casos examinados, las emisiones de gases de efecto invernadero son un 30% menores comparadas con la gasolina al quemarse. Sin embargo, al menos la mitad de los biocombustibles tienen un mayor impacto en el medio ambiente y la biodiversidad que los combustibles fósiles. En este sentido, Charlemagne y Lawrence no aportan más datos nuevos y mencionan en su estudio, eso sí, el daño que se provoca a la selva tropical al ser arrasada para convertirla en campos de los que obtener caña de azúcar para producir etanol. De lo que nos hemos enterado también esta semana por la revista Nature es que el periodo de captación de dióxido de carbono por los distintos ecosistemas se está acortando. Al parecer, investigadores del Laboratorio de Ciencias del Clima y Medioambientales de Francia, así como expertos de la Agencia Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos, creen que la habilidad de los ecosistemas del hemisferio norte para retener carbono disminuirá antes de lo que creemos. Según los expertos, por lo general, una primavera cálida significa que las plantas absorben más CO2, pues se adelanta su época de crecimiento. Y siguiendo esta premisa, un otoño cálido que retrasase la caída de la hoja permitiría absorber más carbono. Sin embargo, dicen que está ocurriendo lo contrario, a pesar de constatarse un aumento de temperaturas en primavera y otoño. La capacidad de absorber CO2 va disminuyendo, han dicho, lo que les lleva a pensar que el periodo de absorción de carbono se está acortando. Decíamos aumento de temperaturas en primavera, en otoño. La ciudad china de Harbin es uno de los lugares donde más se ha notado el calentamiento global. De hecho, en 2007 registró la temperatura media anual más alta en 126 años. Y hablamos de Harbin en la región nororiental de China porque acaba de inaugurar hace dos días su 24º Festival Internacional de Hielo y Nieve, que cada año dura menos y se teme que este año no aguante ni un mes, cuando antaño las gigantescas estatuas de hielo perduraban heladas hasta abril. No en vano, como os decíamos, el pasado año la ciudad china, que aprovecha sus frías temperaturas para atraer turismo, tuvo una temperatura media de 6,6 grados centígrados, la más alta desde 1881, año en el que empezaron las mediciones meteorológicas en Harbin. Acabamos y lo hacemos celebrando no el cumpleaños del rey, que eso ya pasó, sino que celebramos el espíritu ecologista de Sofía. Y es que además de impulsar que el papel que se usa en las dependencias de palacio sea reciclado, una de sus últimas decisiones ha sido la de instalar una cubierta ecológica de aljibe sobre el palacio de la Zarzuela. Tan solo me resta decir aquello de también llegaron los reyes a palacio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I wanna read your mind and know just what I've got. 3 y 13 minutos, 2 y 13 en la comunidad canaria, con la música de Bruce Springsteen. Nos vamos hasta Estados Unidos, en donde nos espera el corresponsal de Onda Cero en este país, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches. Agustín, en Estados Unidos mucha inquietud ante el futuro de la NASA. El pasado mes de diciembre tendría que haber partido el transbordador espacial Atlantis, pero ha habido retrasos. Se habla de enero, se habla de febrero. Detrás de toda esta sucesión de retrasos y de las dificultades hay una enorme inquietud por parte de los expertos ante el futuro inmediato de los transbordadores espaciales. Así es, los expertos independientes de la carrera espacial, esos que se encuentran en las universidades, en los laboratorios de investigación, en los organismos que son dependientes de centros de diseño e investigación de naves, los aficionados y los que trabajan en la industria de la aeronáutica advierten que la NASA está al borde del precipicio, porque este año quiere mandar al espacio, a la Estación Espacial Internacional, 6 misiones, el doble de lo que ha hecho en los últimos años, cuando solo ha viajado 3 veces por año. Y ante el aumento de los vuelos, en los transbordadores también crecen los peligros de que estas naves, que tienen una media de 27 años ya de vida y que se encuentran a solo 3 años de su jubilación definitiva, tengan muchos problemas y se pueda producir un trágico accidente similar al que costó la vida en el año 2003 a los 7 tripulantes del Columbia. El objetivo de la agencia es enviar a la Estación Espacial 13 viajes para terminarla de aquí a finales del 2010. Quedan, por tanto, 3 años, y se entiende que el 2008 acaba de empezar, por lo cual los viajes durarían hasta probablemente septiembre del año 2010. Y estos años están llenos de retos y de peligros, y también de muchas dificultades, como sucede, como tú bien has comentado en estos momentos, con los problemas técnicos descubiertos primero en el mes de diciembre en los sensores de llenado de combustible del Atlantis, y que ahora siguen siendo la razón por la cual este transbordador no va a salir al espacio probablemente a finales del mes de este mes, y que lo hará en el próximo mes de febrero. Y además con una situación que provoca estos retrasos verdaderamente angustiosa para uno de los astronautas norteamericanos que está en la Estación Espacial Internacional y que le urge regresar a casa, pero que mientras no se solucionen estos inconvenientes parece que no va a ser así. Así es, se llama Daniel Cani. Todos sabemos que el pasado 19 de diciembre su madre falleció en un trágico accidente en un cruce de trenes a las afueras de Chicago. No pudo asistir a su entierro y tenía previsto regresar para pasar las Navidades aquí, pero debido al retraso del envío del Atlantis está esperando para saber cuándo puede volver. Si en principio a finales de este mes, el día 24, como estaba previsto que se lanzara la nave para realizar una misión con destino a la estación espacial de 13 días, iba a volver con sus compañeros norteamericanos de vuelta a Houston. Pero ahora todo está un poco en suspenso hasta saber cuándo va a lanzarse esa misión. En cualquier caso, el hombre de origen japonés lleva recordando a su madre, a sus seres queridos en la estación espacial donde se encuentra en un periodo de 6 meses, y ha dicho que cuando pidió ser uno de los miembros de este viaje de la estación espacial sabía perfectamente los riesgos que corría estando separado de su familia. A los astronautas se les informa de su derecho de ser informados de los acontecimientos que suceden en tierra que atañen a sus seres queridos. Él dijo que sí quería saberlo. Ha estado comunicándose con sus familiares, con sus hermanos, después de la muerte de su madre, pero está claro que seguramente querrá volver a tierra lo antes posible. Desde luego, y eso esperamos, porque es una situación verdaderamente angustiosa. Quizá viviendo uno de los mayores privilegios que un ser humano puede tener, que es estar en el espacio, algo que tan pocas personas, de lo que tan pocas personas pueden disfrutar, y a la vez sufriendo una situación personal tan terrible como esta. Esperemos que el retorno del transbordador espacial al espacio espacio y la posibilidad de volver a Tierra, bueno, le sirva para solucionar ese problema. De todas formas, Agustín, se está hablando mucho en los últimos tiempos de los planes de la NASA, del retorno a la Luna, ya se pone la mira en Marte para esa futura misión espacial. Sin embargo, la sensación que uno tiene es que la realidad es muchísimo más dura y que las naves de la NASA están en una absoluta agonía y que las dificultades se repiten una vez tras otra. No parece que las promesas y los planes de futuro estén muy de acuerdo a la realidad. Pero los administradores de la agencia, los técnicos, los ingenieros, dicen que todos estos problemas que se han vivido en la agencia en los últimos tiempos, desde la caída del Columbia, lo que ha hecho es conocer mejor cómo volamos y saber mejor cómo resolvemos los problemas técnicos de estas naves hasta que llegue una nave sustituta los transbordadores actuales. Con esa premisa sabemos cómo volar mejor y cómo resolver los problemas. La NASA dice que va a seguir volando al espacio y que se van a cumplir los periodos de tiempo para en un futuro no más lejano del año 2030 poder mandar a una tripulación rumbo a Marte, aunque también queremos, como todos sabemos, la Casa Blanca, el presidente George Bush tenía como objetivo llegar también de nuevo a la Luna, con lo cual hay preocupación fuera de la agencia, aunque dentro se sigue trabajando, aunque podrás comprender también que esa imagen de que todo va bien, de máximo optimismo de la Agencia Espacial Norteamericana, va dirigida directamente al Congreso y a aquellos críticos que dicen que primero deberían de resolverse los problemas mundanos y de tierra y luego seguir mirando hacia el espacio. Y ya sabes que para eso la financiación del presupuesto de la NASA anual es casi siempre un periodo y un proceso muy duro, de mucho tira y afloja, y si la NASA admite que tiene problemas va a ser mucho más difícil de que encuentre dinero. Y indiscutiblemente para llegar en el 2030 o cuando sea a Marte es necesario el dinero, porque hay que hacer una inversión muy muy grande. Lo que no sé es cómo a este respecto palpita la sociedad norteamericana, si hay ilusión y esperanza respecto a esos anuncios para el retorno a la Luna y la llegada a Marte, o también en la sociedad impera la necesidad de solucionar los problemas terrenales. Hay un poco cansancio o si no olvido en algunas ocasiones en este país sobre lo que es el proyecto de los viajes espaciales. Ahora vamos a tener un periodo hasta que finalmente se pueda construir la Estación Espacial Internacional, en la que saldrán los transbordadores que se pueda durante los años que quedan hasta el 2010, hasta que se cierre ese periodo de construcción, que es el que los ingenieros consideran que es el óptimo de vida de 30 años de los transbordadores. Pero indiscutiblemente hay cierto olvido, cierto cansancio. Todo ello si no hay ningún tipo de accidente que pueda alterar la vida normal de los astronautas que están trabajando, que realizan sus esfuerzos para terminar la estación espacial, en algunas ocasiones completamente olvidados del mundo terrenal donde viven el resto de sus compatriotas norteamericanos. Nosotros aquí lo que hacemos es acordarnos de ello y intentar dar a conocer todas las informaciones, porque en La Rosa de los Vientos así lo llevamos haciendo años, todas las informaciones que nos levantan el ánimo y la esperanza en que esa carrera espacial prosiga, continúe, y en el 2030, en el 2025 o en el 35, cuando sea, se llegue a Marte, porque será una conquista fascinante para toda la humanidad. Agustín Alcalá, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y, por supuesto, ya que estamos en la primera de las conexiones que hemos realizado en este nuevo año 2008, que tengas un feliz ciclo y que los próximos 365 días sean estupendos. Así esperamos, y también para todos nosotros y para nuestros oyentes, por supuesto. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Antes nos preguntaba un oyente en sus consultas para la Zona Cero, en la tertulia sobre Tartessos, pues venía perfectamente al caso de esa cuestión, porque hoy uno de los pasajes de la historia que recuperamos de Juan Antonio Cebrián tiene que ver con este enigmático reino, uno de los grandes enigmas de nuestro pasado, el relato, como siempre, fantástico y fascinante de Juan Antonio Cebrián. Esta noche, en nuestros pasajes de la historia, el enigma increíble del último Eldorado, el último que queda por encontrar, o uno de los últimos que queda por encontrar, le llamaban así, el Dorado de la Antigüedad, Tartessos. El enigma de Tartessos, el misterio de Tartessos. Aquel que jamás se mostrará a los que le busquen. Tartessos, posiblemente el primer gran reino que hubo en nuestra península. La historia de Tartessos es una historia difusa, es una historia difícil de contar. Todavía muy pocos datos están aflorando ahora, estos días, estos años. Seguimos descubriendo, seguimos buscando. ¿Pero qué fue Tartessos? ¿Quiénes fueron los tartesios? ¿En qué se basó la cultura tartésica? Esta noche intentaremos contar algo, lo poco que sabemos. Bienvenidos al mundo increíble de Tartessos, acaso la Atlántida. Los griegos ambicionaban conocer Tartessos. Los griegos creían conocer Tartessos. Los griegos hablaron y escribieron sobre Tartessos. Aquella civilización, aquella cultura, moradora del occidente europeo. Debemos remontarnos muchísimos siglos en los albores de nuestra civilización. Y debemos buscar en el sur de España, en el sur de la península, en esa baja Andalucía, que tantas alegrías está dando a los arqueólogos. Busquemos una fecha en la cronología del mundo. Y aunque son muchas las que se pueden barajar, vamos a fijarnos en ese año 1200 a.C. Aunque según nos contó el gran geógrafo Estrabón, los turdetanos, que se consideraban herederos de los tartesios, manejaban leyes, manejaban escritos, manejaban tradiciones que se remontaban 6.000 años en el tiempo. Por tanto, en ese sentido, debemos pensar en una cultura que nació hace ya casi 8.000 años. Pero eso no lo dijo Estrabón. Otros afirmaron diferentes cuestiones. Otras cuestiones. Sobre los tartesios poco se sabe y mucho se lucubra. Los tartesios bien pudieran haber llegado desde el norte de África. Pero otros afirman que fueron los griegos expulsados de su territorio por aquellos pueblos del mar, aquellos pueblos invasores y piratas. Los griegos, ante el empuje de los piratas del mar, de los hombres del mar, buscaron nuevas aventuras, curtieron el Mediterráneo, buscando territorios que habitar, territorios que conquistar. Y así aquellos griegos expulsados de sus países se afincaron en el sur de la península. Y al parecer fueron los primeros tartesios. Bueno, más tarde Adolf Schulten, del que comentaremos cosas, dijo que los tartesios eran una conjunción de pueblos etruscos y cretenses. ¿Y por qué no pensar que los tartesios eran directamente aborígenes, que eran habitantes autóctonos del territorio? En fin, en la historia de Tartessos todo cabe. Sí que es cierto que sos, el sufijo sos, proviene del Asia Menor. Por tanto, no hay que desestimar la posibilidad griega. Ya veremos que Argantonio, el semilegendario rey de los tartesios, quería mucho a los griegos y mantenía relaciones comerciales con ellos. Pero fijemos la fundación de Tartessos en el año 1200. 1200 a.C. Hace 32 siglos. demasiados siglos, todos ellos cubiertos por el polvo de la historia. Hay quien habla que ya en la Biblia se hablaba de Tartesos. Decían que el gran rey Salomón no pasaba hambre, no pasaba cuidado, porque mantenía una flota permanente, una flota de Tarsis. Y algunos aseguran que esa flota es la que le traía desde Tartesos los mejores manjares, oro, plata, marfil, monos. Pero los arqueólogos desestiman la posibilidad de que el rey Salomón tuviera contacto con Tartesos. Más bien piensan que Tarsis es simplemente una forma de buque, una forma de barco, un modelo de barco. Sobre todo por los materiales que traían. Por tanto, aquella flota de Tarsis vamos a dejarla a un lado. Vamos a pensar en otras cosas. En ese año 1200 a.C., España era muy rica y floreciente. Había muy pocas minas en el mundo conocido. Estaban las minas de plata de Cerdeña o el oro que se extraía del Atlas. Pero poca cosa más, no se habían descubierto todavía grandes minas. En cambio, en la península ibérica sí. Había estaño. Había cobre. Había plata, había oro. Una suerte de minerales, una suerte de metales preciosos que iban a procurar exquisitas abundancias a aquellos que se dedicaran a su extracción. Y los habitantes de la Baja Andalucía empezaron a conocer el manejo de los metales y empezaron a conocer acerca de la extracción de los minerales. Y no lo hicieron mal, porque pronto su fama inundó todo el Mediterráneo. Vuelvo a comentar que entonces era lo que se conocía. Y algunos quisieron establecer relaciones comerciales con ellos. Y por supuesto, si hablamos del año 1200 a.C., estamos hablando ya del comercio incipiente que procuraban griegos y fenicios. Nos estamos acercando a la época del gran comercio en el Mediterráneo. Las naves griegas surcaban ese mar, buscando el intercambio. Y los fenicios también. En el año 1100 a.C., los fenicios fundan Cádiz. Y dicen que con el único pretexto de establecer relaciones comerciales con los tartesios. Porque los fenicios llevaban todo el metal hacia Egipto y hacia otros puntos. Y a cambio de ese metal, llevaban exquisitas telas. Mercadería que los tartesios agradecían muchísimo. Por tanto, aquella cultura occidental se empezó a orientalizar. De los tartesios ya os digo que sabemos muy poco, lo que nos ha ido dando la arqueología en este último pasado siglo XX. Pero sí que podemos decir que no es una cultura que dejara grandes muestras arquitectónicas. Dicen de los tartesios que habitaban en humildes chozas, pero que esas humildes chozas o cabañas se encontraban llenas de oro, metales preciosos, piedras preciosas, que eran muy cuidadosos con las colecciones que tenían, que les gustaba muchísimo lucir esas joyas y esas telas que venían desde Oriente. Todos querían saber dónde estaba Tartesos. Porque Tartesos, ¿qué era? ¿Era una cultura? ¿Era una civilización? ¿Era un reino? ¿Era un país? ¿Era una ciudad? La ciudad no se ha encontrado. Todos han barajado diferentes hipótesis sobre dónde estaba asentada Tartesos. Todos quieren saber dónde estaba la ciudad Tartesos. Pero es que no se ha encontrado. Por tanto, las últimas tendencias, las últimas opiniones, van en el sentido de hablar de una cultura, de una civilización que posiblemente tendría más de 500 asentamientos, pero sin una capital grande, bella, hermosa, como la describieron los griegos. A no ser que la arqueología nos diga lo contrario en los años futuros. Y yo os digo que los griegos estaban muy empeñados en esta parte del mundo. Hecateo de Mileto, ya habló de Tartesos en el siglo VI a.C. Éforo también nos habló de un país. El padre de la historia, el gran Heródoto, nos habló de un centro comercial, un centro para el mercadeo. Y Platón, por supuesto, en sus celebérrimos diálogos, en el Critias de Platón, se habla de una ciudad más allá de las columnas de Hércules, una ciudad con un gran templo, y en la plaza pública un manantial con dos caños. De uno sale el agua caliente y del otro el agua fría. Y las moradas de aquellos habitantes tienen en sus techos oro como jamás se había visto. Dicen que fue el fundamento para que Adolf Sulten asociara la historia de Tartessos a la de la Atlántida. Son historias bellísimas. También tiene su mitología Tartessos. Y si tiene su mitología, nos debemos fijar en sus legendarios reyes. Geryón sería el primero, el rey tricéfalo, el rey irreductible, el valiente rey que tenía dos bueyes rojos, dos bueyes sagrados. Hércules, el gran guerrero Hércules, después de hacer algunos trabajos, ya sabéis, los 12 famosos trabajos de Hércules, tuvo que hacer otro, y es nada más y nada menos que arrebatar a Geryón esos dos bueyes rojos, el toro mediterráneo, asociado ya a nuestra historia. Y Hércules pasó sus columnas, y Hércules se enfrentó al rey tricéfalo, y le arrebató esos toros. Este es el primer vestigio mitológico sobre Tartessos. Pero Geryón tenía una hija, Eritella, y Eritella daba nombre a una de las tres islas de Cádiz. Y Eritella tuvo hijos, y de esos hijos llegó una descendencia, llegó un linaje. Y aquí aparecen otros dos de los reyes legendarios de Tartessos: Gárgaris, aquel que enseñó el comercio a los tartesios, basándolo todo en el comercio de la miel. Gárgaris tuvo un hijo bastardo, al que no reconoció, al que ordenó matar. Ese hijo se llamaba Abis. Pero Abis no murió. Abis tuvo suerte y vivió entre las bestias y fue amamantado por una cierva. Y cuando se hizo hombre, volvió para ser reconocido por aquel padre que había intentado matarle. Gárgaris le abrazó y permitió que reinara. Y Abis enseñó a los tartesios el manejo de la agricultura y, sobre todo, les entregó leyes, leyes para ser gobernados. Los reyes legendarios de Tartessos. Si buscamos la capital, yo os digo que la capital no ha aparecido, no hay vestigios. Hay diferentes sitios donde buscar. Unas hipótesis nos hablarían de Murcia, cerca de Mazarrón. Ahí tendremos una de las posibles ubicaciones. Pero según nos cuenta la historia, según nos cuentan las crónicas, Tartessos se situaba en la desembocadura de un gran río. Más allá de las columnas de Hércules, solo tenemos dos o tres posibilidades: el Guadalete, el Guadalquivir y el río Tinto. Casi todos afirman que Tartessos, si existió, debió estar en la desembocadura del Guadalquivir, en el coto de Doñana, entre Huelva y Cádiz. Pero hay quien dice que gracias al trasiego de minerales, no hay que descartar Huelva, no hay que descartar el río Tinto. A lo mejor allí estuvo la gran Tartessos. Los tartesios adoraban al sol, los tartesios adoraban a la luna, y adoraban a una suerte de seres semidiabólicos, a los que también mostraban gran respeto, gran admiración, gran devoción. Mantenían algunos templos, pero sobre todo los tartesios mantenían sus pequeños talleres. Habían aprendido a trabajar los metales, y con ellos comerciaban, con ellos negociaban. El bronce era muy buscado por entonces. Cuentan incluso que los tartesios llegaron a establecer pactos comerciales con Galicia y con las islas de la Gran Bretaña, con Gran Bretaña. Desde allí traían estaño para fundirlo y para convertirlo en bronce. Se han encontrado vetas de mineral en la zona de la Baja Andalucía que ya estaban agotadas en el siglo VI a.C. Todos buscaban el metal de Andalucía, todos buscaban el metal de Tartessos. Ya os digo que había muy pocas minas en aquellos entonces. Si hablamos de Tartessos, hay que hablar de su gran semilegendario rey, el rey Argantonio. Argantonio, dicen los griegos, que llegó a vivir 120 años. Y de los 120 años, 80 reinando. Algunos afirman que es demasiado presuntuoso decir eso, sobre todo en aquellos tiempos. Dicen que reinó desde el 630 a.C. hasta el 550, 80 años. Otros dicen que fue un linaje, el linaje de los Argantonios, que fueron dos o tres reyes. Pero bueno, ya que estamos en plan legendario, ¿por qué no decir que hubo un rey de 120 años y que reinó 80? Porque era, dicen, muy honesto, era noble, era leal y además muy amigo de los griegos, muy amigo de los focenses. En una tormenta, una nave focense llegó a las costas de Tartessos y el rey Argantonio los acogió de buen grado. Estableció 40 años en relaciones comerciales con los focenses, 40 años. Incluso en un momento en el que los focenses se vieron acosados por los persas, Argantonio les ofreció ayuda y les dio dinero para que crearan, para que construyeran, para que reforzaran una muralla cerca de su ciudad. Incluso les ofreció la posibilidad de vivir en su tierra. Y aquí dicen que empezó la desgracia de Tartessos. Esa simpatía por los griegos provocó las iras de los fenicios, los que querían utilizar exclusivamente el negocio del metal en Tartessos. Recelando de los griegos, cuentan que los fenicios empezaron a hostigar a los tartesios. La historia de Tartessos se difumina hacia más o menos el 500 a.C. Adolf Sultan dice que Tartessos fue erradicada de la historia por la mano de los militares, que fue asolada por una terrible guerra y que por eso la ciudad desapareció de aquella forma. No sabemos si fueron los fenicios o los cartagineses. Los cartagineses ya sabéis que fueron los herederos de los fenicios. Nunca lo sabremos, a no ser que los arqueólogos nos digan algo en este siglo. Pero Adolf Sulten quiso encontrar Tartessos. Adolf Sulten, un arqueólogo alemán, enamorado de los pueblos íberos, de los pueblos que habitaron en esta parte del mundo. Adolf Sulten nació en 1870 y vivió 90 años, hasta 1960. Pero el siglo XIX era tan romántico, se estaban encontrando tantas cosas. Schliemann había encontrado Troya. Todos le tomaban por loco, pero encontró Troya. Evans había dado con los palacios talasocráticos en Creta. El siglo XIX era esplendoroso, era el momento dulce para la arqueología. Y Sulten quería encontrar el último Eldorado en Europa, quería encontrar Tartessos. Dedicó su vida a estudiar a estos pueblos y quiso localizar Tartessos. Soñaba con la entrega de una gran medalla a cargo de nuestro rey Alfonso XIII. Y entre el año 1923 y el 25 estuvo excavando en el Coto Doñana. Resultados dudosos. No consiguió nada. Desesperado, aún así, escribió un libro afirmando que Tartessos era la Atlántida. Pero nada encontró. Sí, en cambio, en esos años 20 se empezaron a encontrar los primeros tesoros tartesios. Ya pudimos hacer de Tartessos algo tangible. Y hay muchos tesoros. Y todavía los que queda por encontrar. En el cortijo de Évora, en Cádiz, se encontró un tesoro consistente en 93 piezas. 93 piezas de oro puro. Oro, plata, piedras preciosas, 93 piezas. En el año 1958, en una aldea cercana a Sevilla, llamada Carambolo, el Carambolo, se encuentra un tesoro de más de 3 kilos. 3 kilos de oro puro, piezas, brazaletes, cinturones. Más valor artístico que crematístico. Pero desde luego, Tartessos tiene que dar todavía muchas sorpresas. Como os digo, posiblemente hay 500 asentamientos esperando ser encontrados por los arqueólogos. Ahí descubriremos muchas cosas. Descubriremos sobre todo arte oriental, el fruto del comercio con los fenicios. Descubriremos muchísimas cosas. Estrabón dijo que los turdetanos eran los herederos de Tartessos. Los turdetanos eran, dice Estrabón, la tribu íbera más culta. Tenían una escritura semisilábica. Y desde luego indescifrable. No se ha logrado descifrar todavía el enigma de los turdetanos, el enigma de aquella lengua, de aquel escrito. Seguimos fascinados por Tartessos. Y seguro que algún día lo descubriremos. Y cuando lo descubramos, aquí te lo contaremos. La historia de Tartessos y sus reyes semilegendarios, sus historias. De cómo terminaron poco sabemos. Pero del sueño, de la ilusión que inculcaron en todos los arqueólogos del mundo, de eso sí hemos dado fe. Todavía seguimos explorando. 17 minutos, eran las 4 de la madrugada con esta sintonía fantástica. Recordamos los 10 años de La Rosa de los Vientos, 10 años en antena, 10 años disfrutando sobre todo de la compañía de Juan Antonio Cebrián y de la compañía vuestra. Nos habéis proporcionado siempre mucha información, muchos contenidos durante muchos años, entre ellos ese 2001 que estamos recordando en este mes de enero con vuestros microrelatos a los que ponía voz Paco de León, a quien ahora podéis escuchar todos los sábados al acabar nuestro programa en Partiendo de Cero, ese programa sobre divulgación científica. En esta ocasión, el microrelato que recordamos hoy del año 2001, narrado por Paco de León, nos lo envió un oyente desde en Granada, Antonio Ruiz. El título era La Ofensiva. Lo escuchamos. La Luftwaffe castigaba sin tregua las columnas de intendencia que trataban de aportarnos víveres y munición. Los camiones estallaban a lo lejos como deformes fuegos artificiales. Estallaban en silencio, despacio, porque era a mi alrededor donde sucedía todo. Donde el mundo se derrumbaba en un caos de gritos y estallidos. Querían que avanzáramos a través de las posiciones alemanas, que cruzáramos el bosque y los cultivos lunarizados por los bombardeos, y que de una vez por todas tomáramos la aldea de Barschen. No había caminos alternativos ni estrategias profundas. Solo una cuña de carne y de acero lanzada sobre los nazis, una cuña cuyo ímpetu se reducía a medida que los músculos y el valor se negaban a seguir soportándonos. Yo corrí a su alrededor, impasibles a pesar de la matanza que estaban presenciando. Quise llamarles, pero no podía articular palabra. Mis pulmones eran una llamarada de dolor inaguantable. Sin saber de qué forma, su voz llegó hasta mí, extrañamente nítida. Era la mujer la que hablaba. Aquí hubo una gran ofensiva hace tiempo. Los soldados del Tercer Reich aguantaron una carga sobre otra durante horas. Es el lugar ideal donde intentarlo. Y dicho esto, la mujer se agacha y deposita sobre el suelo aquel artilugio extraño que activa pulsando una tecla. Yo trato de llamar su atención y, como puedo, me arrastro hacia ellos. Pero no parecen verme. Mi mano destrozada pasa muy cerca de aquel aparato extraño y contemplo angustiado cómo dan media vuelta para marcharse. «Ayudadme», susurro. «Ayudadme». La mujer se aleja mientras mi rostro golpea el suelo junto al radiocasete que han dejado grabando desde un lugar muy distante en el tiempo para captar las voces de los muertos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Momento esperado por todos nuestros oyentes, porque estamos en el tercero de los fines de semana de la Navidad, y eso significa que entregamos la tercera de nuestras cestas culturales que hemos venido sorteando durante estos tres fines de semana entre todos los que habéis respondido bien a las cuestiones que os hemos ido planteando cada siete días. En esta ocasión, la pregunta que os habíamos formulado, Martín Espósito, buenas noches de nuevo. Hola, ¿qué tal, Bruno? Buenas noches. Tenía que ver con uno de los libros de Juan Antonio. La pregunta que habíamos formulado era ¿cuál era el título de su libro? Que es una biografía que tiene como protagonista de esa biografía a un personaje protegido de Juana de Arco y que sirvió para la verdadera historia de Barba Azul. El título de ese libro era... Martín. Había muchos componentes que yo creo que estaba bastante clara la respuesta, y así ha sido porque ha participado muchísima gente, nos han enviado correos electrónicos, nos han enviado también cartas, pues la respuesta era El Mariscal de las Tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul. Editado por Temas de Hoy, y a quienes hayan respondido bien a esa cuestión, entran en esa tercera cesta cultural de Navidad, tres premios que ahora mismo vamos a elegir, pero eso no quiere decir, ni muchísimo menos, en absoluto quiere decir que tenéis tenéis que dejar de escribirnos correos electrónicos, formularnos cuestiones, contarnos aquello que deseáis, lo que estiméis conveniente y las dudas y consultas que tengáis para todas nuestras secciones, no solo para la Zona Cero, no solo para este final de cada uno de los programas en donde también respondemos a vuestras cuestiones, sino también para materia reservada, para todo aquello que deseéis. Ahí tenéis nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Y si te parece, Martín, vamos a entregar ya esos tres premios. El tercer premio de esta tercera cesta de Navidad consistía en una camiseta. Camiseta motivo décimo aniversario, que va a ser una de las camisetas más buscadas del mundo, una desde luego. Muy especial, y además Roberto la trae hoy. Así es. Una camiseta, tenemos. No le podéis ver, evidentemente, pero Roberto se trae hoy la camiseta décimo aniversario de la Rosa de los Vientos en color rojo. ¿De qué color será la de el ganador o ganadora? Pues dependerá de eso. Vamos, pues, entonces. Vamos con ese tercer premio. Venga, tercer premio. Venga, pues vamos a coger todos los correos electrónicos que nos han llegado. Que como podéis escuchar, son cientos y cientos. Vamos a dejarlos por aquí. Y ¡hala! Ya tenemos. Ya tenemos ese tercer premiado. Pues es una que además veo que no es un papel de impresora, sino que es un papel. Papel. Es decir, como todos. Papel, sí. Papel. Me refiero que es distinto. Eso quiere decir que es de los que han participado, y además es una excelente noticia, y aquí lo hemos insistido, de los que han participado a través del correo postal. Sí, sí. Muy curioso. Además tiene un sello sobre ciencia química dedicado a la tabla periódica de elementos de Mendeleev. Pues sí, así es que maravilloso el correo postal. Ganador o ganadora. Vamos a ver si la respuesta es correcta. Bueno, tenemos un correo electrónico. Lo más sencillo es responder a la pregunta que hemos realizado. Pero bueno, pero los que participaban por carta, exacto, podían responder a cualquiera de las tres preguntas y entraban en las tres semanas. Que ese era el premio que además teníamos para los que participaran por vía postal en Fuerteventura 12, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, Madrid, código postal 28703. Eso es. Como en el caso que nos ocupa, evidentemente lo más rápido, hemos dicho ya, es el correo electrónico, pero las cartas las hemos ido acumulando, y esta es una de las que hemos acumulado, porque Inés de Santander ha respondido correctamente a la pregunta de la semana pasada. Nos decía que los libros con ese título que incluía la palabra aventura, la aventura de los romanos en Hispania, la aventura de los godos, la aventura de los conquistadores, esa triple respuesta era la respuesta correcta a nuestra pregunta que realizamos la semana pasada, y por tanto, como es una carta, nos vale para este sorteo. Por supuesto. Y será ella, Inés de Santander, la ganadora de esa camiseta. Camiseta motivo décimo aniversario de La Rosa de los Vientos. Fue una tirada, una edición cortita de camisetas, por lo tanto es una rareza que va a tener su valor en el mercado, pero no, lo que queremos es que Inés la lleve, la porte y lo haga con orgullo, porque se hicieron con mucho cariño y son además estilosas, bonitas, y Inés, celebramos que sea la tercera de las ganadoras, el tercero de los premios de esta tercera cesta cultural de Navidad, Inés de Santander. Enhorabuena. Enhorabuena a ella, y vamos con el segundo. Venga. De los premiados, el que se lleva Martín, mientras pues, vamos eligiendo el ganador. Venga, que se lleva. Segundo, como dijimos, se lleva la camiseta también y el título por el que preguntábamos, es decir, El Mariscal de las Tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul, editado por Temas de Hoy. ¿Quién es? ¿Ganador o ganadora? ¿Qué tenemos? Estamos en ello, los papeles se resisten, los papeles se resisten, estamos en ello, y ya tenemos ganador, ganadora, respuesta ganador correcta. O ganadora, y primero confirmar la respuesta correcta. Dice que la respuesta a la pregunta que habéis formulado es El Mariscal de las Tinieblas, subtítulo La Verdadera Historia de Barba Azul. Tiene título correcto, respuesta correcta. Título correcto, respuesta correcta. Además, bueno, pues nos da las gracias, nos proporciona sus datos. Y la ganadora es ganadora nuevamente. Ganadora, bueno. Esta vez es ganadora también. Bien. Maribel Fuentes, desde Madrid, nos proporciona también, como debe ser, sus datos para ponernos en contacto con ella y remitirle ese tercer premio, ese libro y también esa camiseta. Segundo premio para Maribel Fuentes. En dos ganadoras tenemos hoy, Isabel de Santander y Maribel de Madrid. Y ahora vamos con el ganador del premio total y absoluto. El primero de los premios de esa tercera cesta cultural de Navidad que va a parar a... Vamos. Madrid, Santander, ¿a qué punto de la geografía española recaerá esa primera, ese primer puesto, ese libro, esa camiseta, ese CD? Pues aquí tenemos respuesta, el mariscal de las tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul, correcto, y quién es José Manuel Cerezo. Toma ya. Y, por supuesto, ¿de dónde? Bueno, enhorabuena, no tenemos el dato, aunque por el código postal podemos intuir que es Madrid. Madrid, así que, 28. Eso es. Muy bien, pues, ¿cómo decimos que se llama? José Manuel. José Manuel Cerezo, enhorabuena, el mariscal de las tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul, era la respuesta correcta, así que para ti esa camiseta, ese libro de pasajes de la historia del décimo aniversario, esa cuarta edición especial con esa faja conmemorativa, y el CD de La Rosa de los Vientos, también otra joya verdadera. Otra rareza extraordinaria, sí, sí, así es, con los temas musicales, con el pasaje de la historia de Buenabuelas, con el tema original y completo de la sintonía de La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a todos, porque sois cientos los que habéis participado en estas tres cestas culturales de Navidad. Sabéis que la apuesta de este programa es siempre por la cultura, que los regalos de Navidad siempre tienen que incluir siempre, siempre libros. Es fundamental e importantísimo para nosotros que sean siempre libros para todos. Creemos que es la apuesta que debemos hacer todos los seres humanos por Navidad. Está muy bien lo de los juguetes, los videojuegos, los MP4, la música, pero los libros tienen que estar siempre en esas cestas de regalo de Navidad, y nosotros aquí siempre lo hemos pedido así, siempre lo hemos deseado así. Aprovechamos estos últimos segunditos de programa, Martín, para algunas consultas de nuestros oyentes, pues, algunas cuestiones. Venga, vamos rápidamente, porque nos enviaba un correo electrónico un tanto preocupada Eva, y decía: el jueves 27 os envié una caja con diversos productos valencianos para que pudieseis degustarlos allí en el programa, y me consta que dicho paquete llegó a Onda Cero y no sé si ya os lo han entregado a vosotros o se ha quedado por el camino. Pues sí, Eva, hemos de darle las gracias, y que lo hemos recibido, que infinitas gracias a todos los oyentes, que además en estas Navidades muchos han acordado de nosotros, nos han hecho estupendos regalos y nos han mandado, bueno, pues algunas cosas que hemos degustado, como su propio nombre indica, con todo el gusto y con toda la alegría y con todo el agradecimiento del mundo. Muchas gracias por esas viandas, Eva, de verdad. Y otra consulta rápidamente, porque nos ha enviado una carta manuscrita Manuel de Madrid para preguntarnos si es posible que le enviáramos un CD con las historias de los pasajes de la historia, y además nos ha enviado sellos. Entonces tenemos que decirle que no tenemos, no disponemos en estos momentos de tiempo suficiente como para poder hacer una recopilación y enviarla a todos los oyentes. Pero que además todos los oyentes, con una mínima búsqueda en internet con la expresión pasajes de la historia, pueden descargar muchísimos a través de este programa y de la página web de OndaCero.es. Todos los dos últimos meses ahí los pueden encontrar. Es relativamente sencillo, aquí es imposible por posibilidad, por tiempo, bueno, es muy complicado poder atender esas peticiones. Hasta aquí La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Volvemos el próximo sábado, madrugada de domingo, a las 12, la 1 en Canarias. Muchas gracias por estar ahí.